En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos aquí La Rosa de los Vientos. Vivimos un eterno deseo, el deseo de que se acabe el mes de agosto, y por otro lado deseamos que se eternice este mes de agosto. Y es que somos unos insatisfechos. El mundo busca eso, que el presente se convierta en una esperanza eterna y que lo bueno que esperamos en del futuro no se cumple nunca. Pero no nos damos cuenta de eso porque nos creemos que todo puede ir peor, y eso sirve para justificar a los creadores de falsas esperanzas. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, como siempre, hasta las 4 de la madrugada, desde ahora mismo, con todo el equipo, con Javier Labdán al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección, y nuestros contenidos que os los contamos a continuación. Insistimos, estamos en desde ahora mismo, desde la 1 de la madrugada hasta las 4 en la sintonía de Onda Cero. Con Almadilla Rosa Vientos, esa es nuestra etiqueta en Twitter, Almadilla Rosa Vientos, podéis mandar cuando queráis vuestros mensajes. Además, estamos a puntito de comenzar una nueva temporada que comenzará el próximo 7 de septiembre, el próximo fin de semana, nuevo curso, nuevo año, nuevas secciones, muchas cosas nuevas aquí en La Rosa de los Vientos. Y una cosa nueva, una cosa de este siglo XXI, es que hemos dejado de ser personas con corazón y pasamos a ser datos. Somos datos. Somos las cosas que os vamos a hablar y os vamos a contar. Somos datos, somos información. Vamos a contar todo eso con la autora del libro Datanomics, con Paloma Llaneza. Justito antes de que se produjera la guerra civil, en diferentes sitios de la península ibérica comenzaron a producirse fenómenos. Eran casas en donde pasaban cosas extrañas, cosas raras, cosas misteriosas. Fue una auténtica oleada, entonces se llamaba de duendes. Historia es lo que vamos a contar hoy aquí con Carlos Montero Rocher, que va a estar con nosotros. Un momento importantísimo y muy olvidado de nuestro pasado, un pasado bastante reciente además. Y más cosas en las que nos vamos a convertir. Nos vamos a convertir en el mundo de 1984. El mundo de la novela de Orwell. Y es que la novela de Orwell va a ser una de las señales del fin del mundo, que os contaremos esta noche con Javier Sevillano. Además, recuperaremos algunos contenidos aquí en La Rosa de los Vientos, y también os vamos a hacer alguna recomendación de lo que podéis ver, escuchar, oír, muchas cosas. Silvia Casasola. Muy buenas noches. Estamos ya aquí finalizando, que ya se nos cierra la casa rural, qué pena, ¿no? Oye, ¿les podemos decir que empezamos temporada en la hamaca? Sí, ¿tú sí crees que nos van a hacer caso? Poder decírselo, se lo podemos decir, pero búsquese otra hamaca, te van a contestar. Bueno, vale, pues la cogemos y la trasladamos directamente. Bueno, ¿te gustan los mejillones? Sí. Sí, pues mira, te voy a hacer una recomendación. Pero de los buenos, al vapor, no a la vinagreta, que eso es muy madrileño, ¿no? Bueno, no, y hay otros tipos. También están otros que se hacen con salsas especiales y bueno, que pues cada uno tiene su especialidad. Yo soy de mar. Solo hay una especialidad, al vapor. Tú, a ti, te pones al vapor como si estuvieras en el spa y ya todo como perfecto. Como si estuviera en el mar. Bueno, pues nada, la sudación es muy buena para eliminar toxinas. No, pero fuera del mar, ¿eh? Lo suelo tomar fuera. Bueno, yo he tomado mejillones en Bélgica, en Bruselas, que son muy típicos, que te ponen una ollita, unos mejillones con una salsa de crema, que están buenísimos, o sea que no hay que cerrarse. Las experiencias hay que probar, las cositas, y así uno hace una comparación con efectividad y sabiendo lo que hay. Bueno, te decía esto porque te puedes ir a Branderie de Lille, en Lille, por supuesto, en Francia, y pues tienes hoy ya lo que queda y mañana es el último día. ¿Y qué es lo que te ponen como algo atractivo? Pues primero, visita a diferentes anticuarios, porque ahí hay una exposición muy grande de gente que se dedica al mundo de los muebles antiguos y objetos antiguos, y lo mezclan con el atractivo de comer mejillones con patatas. O sea, que es que así para que la gente le resulte mucho más llevadero y pueda hacer perfectamente toda la mañana e incluso la tarde. Y si no quieres tomar unos ricos mejillones o estar viendo objetos antiguos, pues también te puedes ir al Valle del Loira. ¿Y qué es lo que tenemos allí? ¿Qué te puedes imaginar que hay? A ver. Valle. Ya vale, hijo. ¿Qué imaginación? Soy muy imaginativo, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Bueno, pues. Y además, te voy a apuntar todavía más. Seguramente está el Valle del Loira. Sí. Sí. Bueno, yo creo que la neurona la tienes que fortalecer sí, un poquito más. Un poquito. Bueno, la vaca. Hay excursiones y son excursiones de enoturismo. Así que pues nada, según vas viendo los paisajes maravillosos, pues vas haciendo, como dice mi hermana, dice que... Vamos, te estás pillando un pedo del caray. O sea, pero verás. El objetivo es que no llegues al final. Hay más, porque según mi hermana, que debe ser una experta en esto, dice que si quieres ligar, lo mejor es ir a una cata de vinos. Que entre vinito y vinito se pone la gente muy contenta. Así que yo no sé si ella lo ha experimentado o no, pero por lo visto es lo más de lo más. Así que quien quiera ir a ligar o quien no quiera ligar, simplemente le gusta probar un buen vino y encima una zona estupenda, pues también puede visitarlo. E igual es el último fin de semana. El 1 de septiembre se acabó las excursiones enoturísticas. Así que aprovechar que estamos en el último momento. Aquí comienza La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vamos por la calle, nos para un agente de policía, nos pide identificación, que le enseñemos el DNI, por ejemplo, y nos sentimos intimidados, nuestra intimidad está violentada, y no nos damos cuenta que todo lo que somos, ese DNI, lo llevamos en el bolsillo a todas horas, y no hace falta que nos lo pidan para que demos todos los datos, aunque no somos conscientes de que lo estamos haciendo. Estamos andando y entregando todo lo que somos, todo lo que pensamos, todo lo que deseamos. Ese es el mundo de Datanomics. Y así se titula Datanomics, el libro reciente, el libro del que hablamos esta noche, Datanomics. Se ha publicado en Deusto y su autora es abogada, auditora de sistemas, consultora de seguridad, autora de artículos en El País. Ella es Paloma Llaneza. Muy buenas, ¿qué tal, Paloma? Buenas noches. Buenas noches, bien. Bueno, en realidad esa pregunta aparece en tu libro, ¿no? Que nos pide un policía el DNI, nos sentimos violentados, nuestra intimidad está siendo violada, y sin embargo llevamos eso y mucho más en el bolsillo sin darnos cuenta. Efectivamente, la verdad es que la percepción de la privacidad es muy distinta. Pensamos que esa caja negra que llevamos en el bolsillo nos da una cierta sensación de intimidad, como nos lo da navegar por Internet. En los albores del Internet comercial en España, uno se ponía delante de su ordenador y pensaba que estaba solas con sus búsquedas, a solas con su navegación, que entonces no daba para mucho más. Y ahora resulta que no, resulta ni entonces era cierto y ahora es mucho menos cierto todavía. Somos productores de datos y en tanto que productores de datos somos muy interesantes. Fíjate que hace no tantos años, 10 años puede ser, cuando se hablaba de Internet, cuando se hablaba del mundo que estaba llegando, se decía y se equiparaba Internet a la libertad de información. Y sin embargo, con el tiempo nos hemos dado cuenta que es todo lo contrario, que es una forma de esclavizarnos y que las cadenas nos las han puesto haciéndonos creer que eso era libertad. Y sin embargo, no, eso era otra cárcel más. Bueno, la verdad es que si te das cuenta de todo hace 20 años, porque en realidad cuando la Internet comercial llegó a España fue a finales de los 90, y bueno, hasta el 2001, hasta los atentados de las Torres Gemelas, desde la Unión Europea incluso se hacían documentos llamándonos a la navegación anónima, y a partir de esos atentados se produjo una tensión entre seguridad y privacidad que sin duda alguna ha perdido la privacidad. Ten en cuenta que Facebook tiene 15 años ya, sí. El teléfono móvil tiene 12, es decir, que de todo hace mucho tiempo. Fíjate que has mencionado el 11S, siempre se dice es el principio, el fin de una era, el comienzo de otra, y parece que comenzó un nuevo mundo. Pensamos en cosas geoestratégicas y también es así, evidentemente, pero también comenzó un nuevo mundo porque nos enteramos de lo que estaba ocurriendo y de muchas cosas. La información nos llegaba con esas conexiones lentísimas, pero fue la primera vez que Internet consiguió eso, popularizarse y estar en todo el mundo como una fuente de información de lo que estaba ocurriendo, en este caso concreto, en Nueva York. La verdad es que hay un gran cambio. El gran cambio de paradigma se produce fundamentalmente con la llegada del iPhone. El iPhone coloca en el bolsillo de la gente un ordenador con una capacidad, con una inteligencia impresionante, y a partir de ahí, del ecosistema, de las aplicaciones, etcétera, etcétera, nace lo que es el estar permanentemente traqueados. Por lo tanto, de la primera explosión de Internet, cuando todavía estábamos con nuestros PCs y nuestros portátiles, parecía que todo se limitaba a no aceptar las cookies, pero ahora verdaderamente estamos hiperconectados, y en esa hiperconectividad, hoy montada en el coche, veía a mi marido utilizar Waze, y de pronto se me ocurría cómo perfectamente Waze, que es de Google, podría ceder los datos de velocidad de todos los coches que van instalado el Waze, y con eso la Dirección General de Tráfico nunca más tendría que poner un guardia civil para poner multas. ¿Hay alguna forma de proteger nuestros teléfonos, tanto Android como iOS, en el que tú puedes anular de alguna forma que puedan estar quitándote o robándote esos datos? No te estoy yo diciendo el tema de las aplicaciones, que ahora entraremos a ellos, sino directamente en lo que tú te vas moviendo, por ejemplo, las típicas aplicaciones como WhatsApp, Facebook. ¿Hay alguna forma en la que tú puedas coger y protegerte? Bueno, lo primero que diré es que no son ni similares en los dos sistemas operativos que acabas de comentar. Ajá. Siempre se me dice que soy una fan de Apple, y bueno, Apple tiene muchos defectos, pero resulta que Apple su cuenta de resultados la hace de vender hardware, mientras que Google nos lo da todo gratuitamente. Por lo tanto, la cuenta de resultados de Google no sale de vender nada físico, sino que sale de los datos que recoge. Uh-huh. Android es un sistema operativo que es el mayoritario en España. Más del 90% de la gente en España tiene un Android instalado en su teléfono inteligente. Es simple y llanamente un espía colocado dentro del teléfono. Por lo tanto, si ya tienes Android instalado, ya no hay nada más que puedas hacer con ese teléfono, más que resignarte a pensar que toda tu vida quedará guardada en los servidores de Google. Entonces, ¿en el iOS sí hay alguna posibilidad? ¿En los Apple? En los sistemas operativos iOS u otros sistemas operativos que son simplemente minoritarios, son sistemas operativos que te permiten capar prácticamente todos los permisos del teléfono, y además Apple tiene un sistema montado de privacidad para mejorar el funcionamiento que no tiene nada que ver con el de Android, mientras que el de Apple busca la optimización del teléfono, aunque también tiene defectos y aunque también saca datos de los usuarios. Solo hay que coger dos teléfonos, uno con Android instalado y un Apple con iOS instalado, dejarlos en reposo encima de una mesa sin hacer nada y ver qué datos transmite cada uno de ellos. Y es un mundo completamente diferente. En un iOS, si no tienes instalada ninguna aplicación, si no tienes instalado Facebook, WhatsApp ni ninguna aplicación de Google, el teléfono prácticamente no transmite datos, mientras que en un Android está transmitiendo continuamente, incluso aunque el usuario no esté tocando el teléfono en absoluto. El otro día alguien me contaba, estuve con un ingeniero informático, una persona que sabe de redes muchísimo, y tiene un zapatófono de teléfono. Y dice, ¿pero cómo tienes ese teléfono tan antiguo? Y dice, precisamente porque soy ingeniero informático y sé lo que puede pasar. Bueno, todos los que nos dedicamos a la ciberseguridad somos conscientes de que un teléfono inteligente es susceptible de tener virus, y da igual que sea un Apple, que sea un Samsung, que sea un sistema operativo iOS o que sea un sistema operativo Android. A partir de ahí ya tienes un problema de seguridad, que alguien tome el control de tu teléfono y lo pueda usar sin tu consentimiento. Los zapatófonos lo único que hacen es geoposicionarte tu compañía telefónica para servirte las llamadas y los mensajes de datos. Y conozco mucha gente que utiliza los teléfonos de ese tipo o teléfonos muy securizados por razón de su trabajo o por el propio conocimiento que tienen de la situación. Hace nada ha salido también, durante todo este mes, está saliendo el problema, porque fue muy polémico, de aplicaciones que parecen muy divertidas, muy sencillas, muy, pues eso, en reuniones. Te estoy hablando de la Face App. Que te ayuda, pues eso, ay, a ver cómo soy de joven, cómo soy de mayor y tal. Y claro, la verdad es que ha habido una alerta tremenda, porque como no nos leemos todo lo que nos viene y ya le das a aceptar directamente, ahí ya sí que es tremendo, ¿no? Bueno, yo me molesté en leerme las condiciones porque alguien me preguntó en su momento que qué decían, ¿no? Las condiciones son un corte y pega de unas condiciones generales que no están redactadas específicamente para ese servicio, pero fundamentalmente hay herramientas que te permiten saber lo que hace una aplicación, y esa aplicación puede tomar el control de varios elementos de tu dispositivo móvil, entre ellos acceder a los archivos de tu teléfono, que no solo incluyen las fotos, sino todo lo que está almacenado en el teléfono, junto con el control de la cámara. Es decir, que y no es de las peores aplicaciones, no es de las lo que llamó la atención es que los desarrolladores eran de San Petersburgo, pero y por aquello de la cosa rusa, pero la realidad es que hay muchísimas aplicaciones chinas, muchas aplicaciones americanas, muchas aplicaciones que no se saben de dónde vienen. Es decir, en general, una aplicación gratuita está pensada para la extracción masiva de datos del usuario. Tú llamas a esta época que estamos viviendo, y lo citas al comienzo del libro, dataísmo. Vivimos la época del dataísmo, ¿no? Sí, bueno, esta es una palabra inventada por Harari, que es una especie de nueva religión o de estos movimientos humanistas, como los llama Harari, que consiste en que hay todo un movimiento pseudofanático que piensan que los datos son el nuevo Dios, y que si te metes con la gente que utiliza los datos para cualquier cosa, sea buena o mala, eres un hereje. Y me parece interesante resaltar esta especie de pensamiento único que ya no existe, que este año estamos viendo que cada vez hay más artículos en los medios de comunicación, este programa, vuestra amable invitación, en donde hay una preocupación legítima por lo que está pasando. Entonces, los datos son enormemente potentes, como decir, cogiendo otra vez el ejemplo de Waze, si esos datos te pueden permitir saber cómo son los flujos de tráfico en una ciudad, mejorar la vida de los ciudadanos, etcétera, etcétera. El problema es que la tentación es muy grande y no nos quedamos ahí. Es mucho mejor saber qué hace quién para poder monetizar eso que está haciendo esa persona. ¿Y todo esto está siendo voluntario o han dirigido nuestra voluntad y la han educado sin que nos demos cuenta? Bueno, daría para otro programa entero el tema del libre albedrío. Yo creo que el libre albedrío es un invento católico, que está muy bien y además ha dado lugar a que todos nosotros tengamos derechos fundamentales y la capacidad teórica de libre elección, pero lo cierto es que la tecnología, sobre todo la tecnología que está pensada para la extracción masiva de datos, aparentemente a gratuita o sin precio, tiene un elemento altamente adictivo. La gente más lista del mundo está en Silicon Valley viendo a ver cómo nos mantiene enganchados a los teléfonos. Y solo hay que ver que da igual la edad que tengan los usuarios, da igual que sea una abuelita enganchada al WhatsApp, que sean los jóvenes. En realidad somos toda una sociedad conectada y enganchada. Y enganchada no precisamente buscando poesía en Internet o leyendo a Emily Dickinson, sino en realidad todos estamos enganchados algo tremendamente lúdico que se parece mucho a las maquinitas tragaperras de los bares. Fíjate, esa comparación me parece extraordinaria porque enganchan. Una de las cosas que tú acabas de comentar y que se dice mucho en comentario, ¡ay, la abuela cómo maneja internet! Como si fuera algo positivo y fantástico. Pues yo creo que es una desgracia, ¿no? Que lo que tiene que manejar es lo clásico, no el futuro que nos está esclavizando. Bueno, nos hemos quedado todos sin jerseys de hechos a mano, sí, lo cual es una pena, verdad. Lo cual es una verdadera pena. No, en realidad, y esto es duro decirlo porque también lo dicen los padres de sus hijos, que te enseñan a un niño al que le han soltado una pantalla para tenerle entretenido y te dicen, mira qué listo es mi niño que sabe manejar. Sí. Que sabe manejar esta pantalla, este dispositivo móvil. La realidad es que está pensado para que sea tan sencillo que hasta un mono pudiera hacerlo. De hecho, hay un vídeo por ahí viral de un chimpancé adulto consultando su cuenta de Instagram que parece una celebrity. Oye, ¿hasta qué punto estos emporios o estas empresas pantagruélicas enormes como son Facebook, Google, lo que tú llamas con el acrónimo GAFA, ¿hasta qué punto, al ser tan grandísimas, han creado este problema que tenemos ahora de estar totalmente controlados? Si hubiese sido algo en sectores más pequeños, ¿no se hubiese producido este robo constante? Bueno, todas empezaron en un garaje. Solo hay que ver la foto de Jeff Bezos cuando fundó Amazon, cuando todavía era calvo y delgado. Ahora es mucho más calvo, pero completamente mazado. Pero con mucho más pasta. Sí, bueno, con pasta y con un entrenador personal espectacular, pero verdaderamente era una mesa de formica cutre en un despacho alquilado. Es decir, todas estas empresas empiezan siendo en un garaje, es el startupeo americano. Lo que empiezan como algo que parece una buena idea, recordemos que Google, su página principal, Google era un buscador que entró para competir con Yahoo, decía don't be evil, no hagas el mal, no, ese don't be evil iba dirigido a Microsoft, que entonces era el malvado de la película. Mm. Es decir, ninguno empezó queriendo dominar el mundo como un malo de James Bond, ni muchísimo menos. Todos empezaron siendo genios técnicos, genios de los negocios, con una gran visión sobre lo que iba a pasar. Y lo que ocurre es que cuando esas empresas empiezan a tener accionistas, los accionistas quieren ver un beneficio. Y ese beneficio tiene que venir de algún lado. Si el servicio es gratuito, tu cliente no es tu cliente, es tu producto. Y por lo tanto, tus clientes tendrán que ser otros que estén dispuestos a pagar por algo que tú les facilitas. Empezaron recogiendo datos, esos datos había que hacerlos monetizables, entraron en el mundo de la publicidad y de ahí se dieron cuenta que analizando a la gente para venderles cosas, les podían analizar para cualquier cosa. Hace unos meses se produjo la guerra, el inicio de la guerra, o la escenificación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Tenía mucho que ver con el mundo digital. Y en el fondo yo pensaba, bueno, nos están engañando porque todos están beneficiando, los que mandan, Estados Unidos y China. Estados Unidos está eternizando su poder y China ha crecido y se está poniendo donde se está poniendo gracias a este mundo del que estamos hablando. O sea, pero nos hacen creer que están enfrentados, que va, son aliados. Bueno, no lo creo. Fíjate, aquí permíteme que discrepe contigo. En realidad, el problema que tiene Estados Unidos es que no ha invertido en la próxima tecnología, en la tecnología que va a controlar las comunicaciones y, por lo tanto, que lo va a controlar todo, que es el 5G. Los chinos son los dueños de las patentes y de la tecnología 5G, lo que hace que Estados Unidos tenga que depender sus infraestructuras críticas de comunicaciones, de tecnología de un potencial enemigo. Esto es, para Estados Unidos, un nuevo paradigma al que no están preparados. Y, por supuesto, además aquí se está discutiendo quién va a tener ahora el monopolio del espionaje. Hasta ahora lo tenía Estados Unidos y parece que China, que además tiene tecnológicamente, está muy por delante de Estados Unidos ahora, por ejemplo, en inteligencia artificial, es capaz de tener estas grandes recursos porque tiene casi 2.000 millones de personas, pero además porque sigue siendo una dictadura y es capaz de hacer experimentos sociales que ninguna democracia se permitiría. Uno de los libros más importantes de la historia de China es el libro El arte de la guerra. Es un libro de estrategia, es un libro importantísimo allí en Estados Unidos. Y también ese mismo libro, porque tiene una filosofía, pero es un libro chino. Y uno de los principios que se ha puesto en práctica en toda esta historia, dice, mata con el arma de tu enemigo. Pues lo han hecho los chinos, ¿no? Lo han llevado a la práctica. Sun Tzu no se equivoca nunca, la verdad. Es que yo creo que además los chinos aparte de tener una cultura milenaria de estar la base de nuestro somos tan católicos como confucianos. Lo cierto es que es un país que las formas agresivas no le gustan, aunque ellos son muy agresivos en la manera de ser. Cuando uno está en China se da cuenta cuántos codazos hay que dar en una cola, pero es cierto que su manera de abordar los temas es muy distinta a la que tienen los americanos, y yo creo que ellos lo están haciendo lento pero seguro. Y tenemos frente a nosotros una situación que no sabemos muy bien cómo va a acabar, pero que sin duda alguna, en esta tensión que se está produciendo, China puede acabar imponiendo un modelo tecnológico que desde el punto de vista de la privacidad puede ser altamente pernicioso. Sí, porque decían que si hasta ahora ya nos robaban, ya con el 5G la tecnología va a ser una cosa tremenda. Y otra de las recomendaciones, que no sé si tú estás de acuerdo con ello, es que a lo mejor al usuario de a pie le interesaría tener unos pequeños conocimientos de software para saber un poco manejarse y directamente no ser, pues eso, unos inocentes, ¿no?, que lo entregamos todo sin saber por dónde nos vienen. Bueno, casi que el paso anterior es como el paso de cualquier adicto, reconocer que se es adicto. Yo creo que el problema que tenemos es que tenemos acceso a la información. De hecho, ese es uno de los motivos de escribir Datanomics, poner con datos sacados de informes completamente neutrales cuál es la situación en la que estamos, para que la gente pueda tomar conciencia. Pero la gente toma conciencia, pero no quiere dejar de tener los hábitos que tiene. Hay aplicaciones como WhatsApp, que todo el mundo sabe que yo no tengo, y otras muchas, que la gente no está dispuesta a renunciar a ellas, porque tienen una relación emocional, porque es su puente de comunicación con otras personas, porque no se imagina el mundo sin ese tipo de aplicaciones. Y hay generaciones que han nacido comunicándose con toda su familia por WhatsApp. Quitarles determinadas aplicaciones sería como romper un vínculo familiar. Hasta ese punto está imbricada la tecnología en nuestras vidas, y hasta ese punto explotan elementos del carácter humano, de la necesidad de socializar, que son muy difíciles de contrarrestar. Por lo tanto, el conocimiento está ahí. Uno puede llevar un teléfono móvil, que siempre, llevar un teléfono móvil siempre es dejar huella, pero que deje mucha menos huella, pero la gente no quiere. No quiere dejar huella, pero sin embargo la gente la deja sin querer. Es eso que comentábamos al comienzo y que comentábamos sobre la voluntariedad, que parece que lo hacemos de forma voluntaria o involuntaria, y nos han dirigido nuestra voluntariedad, nos han educado en todo eso. Fíjate que hace tan solo unos años lo que decía, este mundo era libertad, y ahora nos estamos volviendo esclavos de algo. Pero ¿se puede vivir sin lo que es Internet? Internet no solamente es la web, no solamente es lo que se ve. Internet son los datos. Parece que sacó, y tú hablas en el libro, de la Deep Web. Antiguamente se hablaba mucho de la web profunda, y sin embargo, esa web profunda donde se delinquía, donde se hacían cosas, pues yo creo que se ha convertido en la Internet que tenemos, ¿no? Bueno, en realidad todos sabemos que la Deep Web, buena parte, en el 90% que se dice que es lo que no se ve de Internet, en realidad la mayor parte es la tecnología de comunicaciones. Es decir, claro, la parte delictiva es muy pequeña, quiero decir, en comparación con todos los routers y todas las mainframes, todo lo que hay por ahí debajo para hacer que esto funcione. La parte delictiva está en lo que dicen los que acusan de que existe una parte delictiva. Lo cierto es que estamos en una realidad en donde cumpliendo la legalidad vigente, y como abogado pues lo sé muy bien, porque uno cumple con todas las obligaciones legales, en realidad hay una componente mayor que es establecer hasta qué punto, aunque cumplas la legalidad, determinados comportamientos son éticos. Y esto para desde el punto de vista de un abogado es duro pensar que la ley no es suficiente, ¿no? Que hay una apariencia de cumplimiento legal que no va seguido de una creencia por parte de las compañías de que es bueno proteger la intimidad de las personas. Entonces, cuando tú tienes una cuenta de resultados que defender y unos accionistas a los que dar cuentas, pues lo que procuras es evitar el riesgo legal, pero no te crees mucho lo de la intimidad de tus clientes. Y si te coges y dices, mira, ahora quiero cogerme una casa que incluso pues de cara a que sea muy eficiente, pues quiero que aproveche el sol, bueno, ya sabes, el tema de la domótica. que es lo más de lo más, como se supone que de futurible. Si tú vas a... Tú misma, te lo estoy poniendo como ejemplo, y te ofrecen, mira, esta casa es eficiente en cuanto a calefacción, en cuanto a luz, todo se controla a través de domótica. ¿Te la cogerías? Bueno, la mía tiene domótica, pero no conectada a internet. Es la cuestión. Es decir, el automatismo existe desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, los aviones vuelan con piloto automático y eso es un automatismo. Los ascensores suben y bajan mediante elementos automáticos. Es decir, el automatismo no hay nada que reprocharle mientras funcione y el avión no se caiga o se caiga el ascensor. Lo que es una verdadera pesadilla desde un punto de vista de seguridad es conectar cosas que están en el mundo físico, que pueden actuar sobre el mundo físico, como puede ser un avión, como puede ser un coche, como puede ser una lavadora que se puede poner en funcionamiento, y hacer que eso esté conectado. Es que es como el peor escenario posible de ciberseguridad que se nos puede ocurrir a cualquiera. El pensar que alguien de manera remota ataque nuestra red casera y nos encierre en nuestra casa, suba el termostato y haga que se inunde la casa porque ponga a funcionar de manera loca la lavadora. Es decir, que yo muchas veces me pregunto qué necesidad había de conectar todo esto a internet. Fíjate que los mandos a distancia salvaron al mundo, pero lo salvaron mientras fueran ese mando a distancia entre el sofá y la televisión. Ahora pasa por otro lado lo que pulsamos antes va a otro puerto, ¿no? Bueno, pensemos en los implantes médicos, en las bombas de insulina, una bomba de insulina te la colocabas, la programabas, era mecánica y te la ponías y ya estaba, y era tu relación con tu bomba de insulina. Ahora la bomba de insulina se comunica con el teléfono móvil, que tiene una aplicación, que la aplicación se comunica con una plataforma, la plataforma se comunica con un hospital, el hospital tiene una red interna. Es decir, que todo este recorrido, en todo este recorrido hay como 20 puntos de ataque en donde puedes atacar una bomba de insulina. Teniendo en cuenta que, sabiendo cómo funciona una, sabes cómo funcionan todas las bombas de insulina del mundo, de una atacada puedes matar a mucha gente. Y de hecho, con las válvulas y dispositivos cardíacos, pues en el 2016 tuvieron que cambiar el software de 460.000 en Estados Unidos porque tenía un fallo de seguridad que podría haber sido fatal para sus portadores. ¡Qué fuerte! Una pregunta y una duda. Tú, como abogada que eres, ¿cómo ha influido este mundo? ¿Ha modificado mucho el mundo digital, el mundo de los papeles, el mundo legal? Bueno, de hecho, hay mucha gente que dice que dentro de 10 años ya no existiremos los abogados y seremos sustituidos por inteligencias artificiales. Y bueno, tampoco te creas que que siendo abogado me va a parecer tan tan dramático. ¿En serio? O sea, que no. ya estás pensando reinventarte, Paloma. No, bueno, si va a ser una inteligencia artificial, pues compro una licencia, me pago una buena póliza de responsabilidad civil para las metedores de pata de la inteligencia artificial, oye, y me voy a una playa de Vietnam, que es la ilusión de mi vida, a poner un hotelito agradable. Francamente, ya en los países anglosajones, en España nos estamos protegiendo fundamentalmente porque tenemos la limitación del idioma, que todavía no se han hecho grandes inteligencias artificiales en castellano, pero ya están en ello, en donde prácticamente todo el trabajo repetitivo del mundo de la abogacía lo hacen ya inteligencias artificiales, lo que ha supuesto que el 80% del trabajo de los abogados lo estén haciendo máquinas. Fíjate. El mundo está cambiando, el mundo está en constante cambio, gracias o por culpa de este mundo digital que nos cuenta Datanomics, el libro que ha publicado de esto. Su autora ha estado con nosotros aquí en La Rosa de los Vientos, Paloma Llaneza. Paloma, muchas gracias. A vosotros siempre. Un abrazo. La Rosa de los Vientos. En Onda Cero. Señales del fin del mundo. ...1948... se publica entonces un libro en el Reino Unido, un libro que ha estado vigente como la gran distopía del siglo XX... presentaba el mundo del futuro. El libro se titulaba 1984... el libro que nos hablaba del gran hermano, el futuro, controlar a las personas mediante las tecnologías. Ya está aquí ese futuro y es una auténtica señal del fin del mundo. En efecto, según George Orwell, este es el fin del mundo que él había predicho. Ahora, hay que documentarse mejor, Bruno Cardeño. ¿Por qué? Porque no fue en 1948 cuando no, se publicó. No, cuando lo escribió, sí. Escribió antes. Y se publicó. El 8 de junio de 1949 ha hecho la primera 70 edición. Años en el Reino Unido. Cinco sí, días sí, después sí, que se en los hace Estados muy Unidos. Exactamente. Duelo. 70 años. Pero lo escribió en 1900. Hombre, claro, se publicó. Por eso le llamó 1984 porque cambiaba el... No está muy claro. Hay que documentarse, Bruno Cardeño. No. Veo que estás de vacaciones. Cambió el orden de su fin para poner estás el de vacaciones. Otro fin. Claro. Y no tienes internet, no tienes la Wikipedia y entonces... No tengo gran hermano a disposición, claro, ¿no? Exactamente. Claro, claro. Se iba a llamar el último hombre en Europa. Sí. Y se llamó 1984, parece ser porque no hay nada... que lo confirme. Que lo confirme, que el editor del libro dijo, no, vamos a situarlo en un futuro relativamente próximo... para darle más impacto al nombre, al título del nombre. Y ganó la teoría, por así decirlo, del editor, de llamarlo 1984. Pero y la gente lo ha conocido además, no solamente por eso, sino también por el nombre de Gran Hermano. Claro, el Gran Hermano... Es el protagonista, entre comillas, del libro, ¿no? Bueno, Gran Hermano es... Yo me he basado, he estado leyendo... Es el ojo que todo lo ve, no es un personaje. De Pablo Franceschetti. Pablo Franceschetti, vamos a hablar sobre el artículo porque está muy, muy bonito y muy bien hecho. Es sociólogo y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, aquí en Madrid, y ha hecho un estudio y hay un artículo muy bonito sobre estos 70 años de Orwell, ¿no? Porque fue un libro que tuvo un impacto muy importante, a pesar de que. Los detractores del libro dijeron que el argumento era no era muy atractivo, que los personajes eran casi caricaturas y que no iba, pero el libro desde el primer momento tuvo un impacto editorial y fue un éxito, ¿no? Luego pasó una época de olvido del todo, pero y luego evidentemente después posteriormente a las alzas de las nuevas tecnologías lo ha vuelto a revitalizar, claro, ¿no? La vamos realidad. A hablar un poco sobre eso, ¿no? Vamos a hablar sobre las lecturas que tiene el libro. Una primera lectura sería el alegato antitotalitario, específicamente contra las dictaduras estalinistas de la época. Estamos hablando, como tú muy bien dices, en la década de 1940, justo después de acabar la Segunda Guerra Mundial. Orwell era un personaje, un británico de izquierdas, estuvo en la Guerra Civil Española como voluntario. Sí, pero también hay un error generalizado. Escribía contra Stalin. No, escribía contra la dictadura. Contra la dictadura. Lo que pasa él fue un gran luchador contra los fascismos europeos. Sí, pero hay, Alemania, hay partes oscuras de su. Partes oscuras. Como toda biografía, ¿no? Hay partes oscuras. Él estuvo aquí en la Guerra Civil luchando voluntario con el POUN, el Partido Obrero de Unificación Marxista, que fue aquel partido de izquierdas con el que tuvo muchos problemas con el Partido Comunista de España no vamos a entrar a la historia de Nin, etcétera y tal, pero él tuvo que salir por patas de España porque el Partido Comunista, que en aquel momento el de la Guerra Civil tenía muchísima importancia, muchísima fuerza, pues le persiguió y le acusó de agente nazifranquista, que era lo que acusaba para destruir ese poder que estaba subiendo del POUN, ¿no? Pero hay algunos aspectos un poco turbios, oscuros en la vida de Orwell, porque cuando sale la novela, la CIA inmediatamente sí apoya esta novela por esta vertiente, este alegato antitotalitario que parece que está muy enfocado a la dictadura. Claro, lo utilizó mucho para ir contra Rusia. Exactamente. Claro, como querían ir siempre contra los comunistas. Estamos en el comienzo de la Guerra Fría, palabra o expresión que además acuñó el propio Orwell. Guerra Fría es una expresión que se inventa George Orwell, y la CIA lo utiliza y es la primera que quiere llevar el libro a la pantalla, que como posteriormente en el año 1956 ocurrió, cuando ya Orwell estaba muerto, había fallecido prematuramente, ¿no? Bueno, pues después, además de esta primera, de esta lectura, hay una segunda lectura que es la advertencia contra las tecnologías de la, en la novela, de la vigilancia, lo que hoy son nuestras tecnologías de la información, que se han convertido también en nuestras tecnologías de la vigilancia, de sí, como el mismo. Y hay una tercera lectura que está muy de moda a día de hoy, que es un palabra que, Bruno, tú tienes muy en boca siempre, que es la posverdad. Ah, las mentiras falsas, perdón, las noticias falsas, las fake news, las historias alternativas que no existen y que fomentan hoy día muchos gobiernos y muchos voceros políticos. Y luego explicaremos lo de los voceros para engañar, por así decirlo, ¿no? En esa, para camelar a la exactamente. Gente. Exactamente. Bueno, entonces, me han confundido fake news, perdóname, fake news, han confundido eso con una mentira. Claro, las fake news son mentiras, pero la posverdad no es mentira, es el mundo que nos hemos creído, que es una gran mentira. Está lleno de mentiras, guerras mundiales, guerra fría, lucha occidente-oriente, islamismo, ¿qué va? Es todo mentira. Pues nos engañan en todo, en eso, en lo que nos engañan. Esa es la posverdad. Pues si parece, sobre vamos todo a ir lo que creemos que es verdad. Analizando un poco a grandes rasgos lo que es la novela de Orwell, para ver que, por qué además está ahora, en estos 70 años de su publicación, está otra vez teniendo un repunte de ventas, porque está de plena actualidad, ¿no? Es la historia cuenta la historia de Winston Smith, que es un personaje que vive en un Londres futurista, en un Londres muy mísero, que está semiderruido y está sometido al totalitarismo del Big Brother, del Gran Hermano. Realmente la traducción de Big Brother no es Gran Hermano, sino sería Hermano Mayor, que, como muy bien dice en este artículo Pablo Francescuti, se expresaría mejor el paternalismo que pretende este totalitarismo. Sí, yo te protejo, soy como tu padre, de alguna manera. Controlo de forma paternalista, pero controlo absolutamente todo, no lo que haces, sino hasta lo que quiero que pienses. Sí, ¿no? Sí, para que no sufras, ¿no? Para que vivas feliz, el rollo ese. Entonces, evidentemente, en este momento, en esos años, en los años 40, en plena comienzo de la Guerra Fría, la novela fue interpretada en clave fundamentalmente antisoviética, ¿no? No porque él la escribiera deliberadamente contra la Unión Soviética, que con la que tenía ciertos resquemores por su episodio en la Guerra Civil Española con el POM, con el Partido Comunista de España, que evidentemente estaba comandado por el Partido Comunista de la Unión Soviética. Uh-huh. Y entonces, porque también había habido esa crisis, claro, en la URSS, que había tenido ese problema, ¿no? Que no había triunfado. Y entonces lo que ocurre es que en la novela se reflejan bastantes similitudes, ¿no? Por ejemplo, el gran hermano, el Big Brother, tiene un gran mostacho que se asemeja al de Stalin, ¿no? Y el opositor al Big Brother, que es Emmanuel Goldstein, tiene cierto parecido con Trotsky, que es el opositor dentro del régimen soviético de aquel momento. Pero no son estos personajes. Quiero decir, él hace lo utilizó la CIA en su momento, exactamente, a hacernos creer que estaba hablando de Stalin y de Trotsky. ¿Qué va? Quiero decir, la CIA... Hay que recordar que el Big Brother está hecho y editado en el Reino Unido, no en Estados Unidos. Claro. Pero sí, la CIA sí hace una... Se apropia del mensaje que él, del ideario. Del ideario, y lo que hace es que manipula lo que a la propia CIA le interesa que el libro refleja, aunque no sea lo que realmente quiso plasmar y escribir el propio Orwell, ¿no? Pero sí hay bastantes similitudes, ¿no? La reeducación de disidentes, también como ocurría durante el estalinismo, ¿no? Y por ejemplo, la novela refleja ahora se primero, llama en Occidente campaña de desprestigio. Claro, pero por ejemplo en la novela sí refleja el primer lavado de cerebro que posteriormente hubo y que se demostró que ocurrió, ¿no? Pero hay otros elementos que ahora se llama televisión. En contraposición hacen referencia al nazismo. Sí. Al nazifascismo, como es decir, como el poder omnímodo de las policías políticas, el interés en que haya una guerra constante, es decir, el batallar contra todo el mundo, sí, que tener no piensa miedo, como yo, crear miedo, que era lo que en definitiva hizo Hitler durante la guerra mundial, ¿no? El adoctrinamiento de la población, entonces, es decir, que coge puntos de un bloque, por así decirlo, y de otro bloque, y es con lo que hace esta novela, ¿no? La CIA al final llevó la película a buen puerto en 1956, cuando él ya había fallecido, y no se sabe, no, evidentemente, si él hubiera estado de acuerdo en lo que cuenta la película, si llegó a ser fiel a lo que él quiso escribir, porque al fallecer antes no se supo su opinión. Bueno, vamos. Pero sí hay una cosa clara, que parece ser que Orwell, que eso es una cosa que no estaba muy conocida, sí tuvo cierta relación con algún servicio secreto del Reino Unido que tenía buenas relaciones con la CIA. Este servicio secreto británico, ¿no? Y ahí es donde, bueno, los expertos dicen que a lo mejor no hubiera estado tan lejano en dar su asentimiento a la película tal y como al final se realizó, ¿no? Hay otros puntos de conexión posteriores con estos regímenes, tanto de un lado y de otro, como por ejemplo cuando él elabora la neolengua en la novela, ¿no? Y entonces, que es como el idioma oficial del régimen, y es una parodia de la jerga estalinista, pero también lo que pretende parodiar es ese lenguaje vacío de los políticos, eufemístico, para liar, por vamos a decirlo coloquialmente, y para liar a la gran determinadas palabras que tienen un significado, convertirlas en otro. La palabra, por ejemplo, que se utiliza mucho, este es un radical. Bueno, pues radical, según el diccionario, es una palabra, vamos a llamar, positiva. Se ha convertido en algo negativo. Pues eso es en neolengua, convertir una palabra que tiene un significado y un reflejo positivo. Cambiarle su significado, claro, con el único objetivo de persuadir a una masa de población con lenguaje vacío, por así decirlo, ¿no? Sí, que tenga cuidado a ver qué opina y sobre qué. Exactamente. También con el famoso Ministerio de la Verdad, que plasma en el libro, que es ni más ni menos tiene una similitud con los aparatos de propaganda de los grandes regímenes, en los que durante la Segunda Guerra Mundial se alentaba a los soldados y a la parte civil, a los ciudadanos, para perpetuar, para continuar con más ahínco, con más fuerza en esa guerra mundial en la que acababa de terminar hacía muy poquito tiempo, ¿no? Es decir, hay elementos que posteriormente él va cogiendo de lo que va viendo, pero que posteriormente hemos visto que esos elementos han ido, en la vida real, han ido a más, no se han quedado simplemente en lo que él pensaba en la novela. Si hacemos en este punto de la lectura del libro, es un poco tiene una cierta paralelismo con otra obra suya, la sátira de Rebelión en la Granja, ¿no? Sí, en la que los animales de una granja se rebelan, por así decirlo, y empiezan a autogestionar la propia granja. Pero claro, ¿qué ocurre en la granja? Es decir, que se convierte se basan, igual de tiranos, claro, los exactamente, dueños, ¿no? en el dicho famoso de ese de todos los animales son iguales, pero algunos animales somos más iguales que otros, ¿no? Y eso es un poco lo que ocurre en la Unión Soviética, que es decir, se supone que es una dictadura del proletariado, que todos somos iguales, pero hay unos proletarios que somos más proletarios o somos más que otros proletarios. Que somos los que mandamos, que hacemos más, lo que queremos. Son más, ¿no? Y en realidad son menos proletarios y más mandatarios. Claro, exactamente, ¿no? Y entonces, no, y está el menudo peligro. Claro, en cuanto se le tosía directamente, te mataba. Y entonces, bueno, ¿qué ocurre con la novela cuando realmente llega el año 1984? Pues que hay una especie de, bueno, todo lo que predecía la novela, pues parece que no se, que no hay, que este no es el fin del mundo, que la humanidad no se ha venido abajo, no hay los sistemas han crujido definitivamente y todo esto, ¿no? Si os acordáis, hacéis un poco memoria, yo esto no sabía, pero leyendo el artículo es cierto que ocurrió que hasta Apple, que sacó en aquel momento el Macintosh 128, hizo un anuncio sobre esto, mostrando al Gran Hermano puesto en jaque. Sí, sí, se ha convertido ellos en el Gran Hermano, ¿no? Y ellos han sido, como tú muy bien dices, a la postre y poco después, son parte de ese Gran Hermano, ¿no? Pues, es decir, que lo que parecía ser que en 1984 el libro se había quedado obsoleto y había sido como una anécdota literaria, por así decirlo. Sí, como algo pues muy justo, imaginativo de él. Justo en 1984, por así decirlo, es cuando despega la segunda parte del libro, es decir, las tecnologías de la vigilancia, el Gran Hermano. Y de hecho, Gran Bretaña, ya cuando Orwell escribe la novela, es uno de los países más videovigilados del mundo, porque hay cámaras en la vía pública en todos lados, incluso en reservas naturales, ¿no? Y la circunstancia se da que incluso, por ejemplo, en Barcelona, que se inaugura hacia 1984, porque después creo que es la plaza George Orwell. Jolines, pensando justo en eso. Claro, es el primer, con las cámaras de seguridad, claro, es el primer espacio público, el primer espacio público en Barcelona videovigilado, la plaza George Orwell. Supongo que un poco aposta, por así decirlo, ¿no? Para pero deciden un homenaje que sea, de algún claro, modo. Deciden que sea, homenaje, que sea, bueno, sí, que sea la plaza Orwell, la primera zona, el primer espacio público en Barcelona videovigilado. Es decir, que todo lo que había pronosticado Orwell, que bueno, hubo un momento en que dijo, bueno, pues al final no ha sido más que una anécdota, un libro que armó mucho revuelo, no sé qué, pero y luego justo es cuando se reaviva casi cuando de las propias cenizas el libro vuelve a tener una segunda vida. Y las tecnologías de la información, la tercera lectura esta que hemos dicho, de las fake news, de la posverdad, pues realmente se han convertido en auténtica auténtica verdad. Es decir, sí, lo pronosticó, sí, sí. lo que dijo Orwell, resulta que se ha cumplido. Es decir, Orwell el visionario. En ese sentido un poco. Y si os acordáis un poco en la novela, hay un punto de libertad y de rebeldía, que es cuando el propio Smith reconoce no reconoce, escribe sus diarios íntimos, es decir, es el único espacio en el que puede ser él mismo sin que ese Big Brother le mediatice o le imponga lo que tiene que hacer o lo que es peor, lo que tiene que pensar, ¿no? Esa autocensura que impone, que llega a ser tan intensa, que es lo que ocurre en los totalitarismos y las dictaduras, que llega a ser tal la presión que la llegas a admitir como tuya propia y la apropias para sobrevivir, para poder sobrevivir un poco, y entonces llegas a identificarte con esa forma de totalitarismo que te han impuesto. Sí, con esa hipocresía. Solo real. Tienes que hacer lo que te pone el régimen a tu disposición y está absolutamente vedado el que tú puedas pensar por ti mismo. Y en ese espacio, en ese microespacio de los diarios íntimos, es donde Smith se reconoce a sí mismo como él su mismo. Su propio mundo. Es decir, la escritura, al final, en esos diarios, es la que le permite mantener esas pequeñas dosis dosis de rebeldía, esas dosis de identidad propia que la presión social no le permite. Eso trasladado a día de hoy es las tecnologías de lo que habéis hablado con Paloma. Exactamente, de foto, este control. Es eso, sí, es sí, eso sí. Exactamente. Es decir, que llegas a el admitir. El Big Brother es el mundo de la tanomicia. Claro, que llega, llegas a admitir que te espíen y que controlen tus datos porque a lo mejor tú tienes otros beneficios que si los analizaras fríamente y los pusieras en una balanza dirías, joder, es que me han quitado mi propia personalidad, que me han quitado mi propia necesidad de pensar por mí mismo y me lo han dado todo tan mascado que solo tengo necesidad de pensar y hacer lo que ellos quieren que yo piense y yo haga. Pero esa los que mandan son buenos y nos hacen creer eso. Es un poco. Claro. Si queréis, podemos hablar un poquitín más de Orwell, porque sí, no le conocemos por 1984, pero tiene otras muchas novelas. Sus últimos libros, sino el último. Exactamente. Y de su vida, ¿no? Pero, aparte de Rebelión en la Granja, que posteriormente, os acordáis, fue llevado ya al cine como una expresión animalista, ¿no? En favor de los animales de granja, pero también tiene aquellos Sin Blanca en París y Londres, tiene otra que se llama Matar a un elefante, tiene Decadencia del asesinato inglés y por supuesto tiene de su experiencia en la Guerra Civil Española el homenaje a Cataluña. Exacto, es decir, exacto. No es conocido por eso, pero es desconocido, pero es importante que se sepa lo del homenaje a Cataluña, lo de su presencia en la Guerra Civil, porque él no escribió. Claro, pero cuando se dice escribió contra Stalin, no. Él luchó contra Franco, pero luchó no ideológicamente, sino luchó físicamente. Él era un intelectual de izquierda y luchaba era terrible el mundo que contra él, que él quería luchar y él quería escribir. Era un mundo que estaba contra el franquismo. España es mucho más importante en las novelas de Orwell de lo que nos creemos. Lo que parece, mucho más. Sí. Él era hablaba de Stalin, hablaba de Franco y de Hitler. Él era un intelectual de izquierdas que quería cambiar el mundo a mejor. Y su experiencia durante la Guerra Civil Española, siendo un voluntario de izquierda, le hizo ver el gran poder que había en el otro bloque, en el bloque comunista, en el bloque soviético, en el que supuestamente él había militado o tenía muchos más puntos de común. Tenía esperanza. Tenía mucho, pero claro, luego se vio que el régimen estalinista... Que el totalitarismo también estaba ahí, claro. Era un totalitarismo. Eran otros del bloque contrario y por eso tuvo que salir de España y por eso el Partido Comunista, a instancias de la Unión Soviética, vio el poder que estaba adquiriendo en España el POUM, otro partido marxista, pero no, que no compartía los mismos alegatos que la Unión Soviética y entonces a instancias de Stalin el Partido Comunista arremetió contra el POUM con toda la fuerza posible y tildándonos de espías franquistas, de todo esto, y él vio que tanto en un bloque como en el otro, aun siendo el de izquierda, existía ese totalitarismo. Pero él ataca por un lado y a otro. Hubo mucha tristeza en toda la gente que estuvo luchando y que estuvo fomentando en que realmente triunfara la revolución en la Unión Soviética. Muchísimos pioneros al final luego vieron lo que realmente pasó. Claro, con los bolcheviques que al final se hicieron con el poder y muchísima gente murió y fue represariada por eso y su ideología se quedó como diciendo cuando estaban felices porque había triunfado lo que ellos cogían y pensaban y apoyaban y de repente ven que no, que realmente había una facción. Bueno, que fagocitó. Eso tiene mucho posverdad. No, pero hay muchos personajes femeninos y masculinos que realmente dijeron, pero ¿qué ha pasado? Lo bolchevique es mucho anterior a Stalin, mucho anterior. Claro, bueno, claro, pero ahí fue el inicio. Ha trascendido, a pesar de que tuvo, digamos, en la novela un bajón, por así decirlo, en unos determinados años, pero ha trascendido tal que, por ejemplo, recientemente, creo que sigue existiendo una serie que se llama Black Mirror, sí, que es un poco el espíritu de Orwell. Sí. Y durante todos estos años, no solo no se ha perdido, sino que se ha puesto de moda, por así decirlo, una palabra, un adjetivo que es orwelliano. Sí, todo esto es orwelliano. Este gobierno es orwelliano, que es es un calificativo que se cuelga a los gobiernos que buscan amedrentar y amordazar a la prensa, desinformar por esto de las fake news o estos lenguajes vacíos a las masas, y el espionaje de los datos de la ciudadanía. Y el Black Mirror va genial porque con esos capítulos te advierte de esas vigilancias el pequeño o el gran peligro que pueda haber detrás de todo esto. Sí, al final te lo controlan todo. 1984. Porque para ver Black Mirror tienes que tener Netflix y tienes que aprender en ese mundo de Gran Hermano. Es una cosa ahora es difícil ya de decir me aíslo de todo esto. Claro, mundo. Tú eliges. O sea, de momento todavía pagar, hay un poco de elección. La moneda que hay que pagar es bastante cara y cada vez nos iremos dando cuenta que nuestra intimidad la hemos vendido prácticamente por unas comodidades, como tú dices, tener a golpe de botón, pues prácticamente todo, pero a cambio de vender nuestra propia identidad y nuestra propia intimidad, que es lo que Orwell predijo. Bueno, digo yo, sí, será, ¿no? Sí, es por nuestro bien, crees, es para que para que nos sentemos en el sofá y otros reposen el pie por nosotros. 70 años, más de 70 años, el 8 de junio a de la este granja, año se han cumplido 70 años de la edición en el Reino Unido. Y a los 70 años está más presente y que nunca, ¿no? Este es el fin del mundo. Y no acaba más que empezar ese mundo. Controlados hasta la saciedad. Desde luego que sí. Y controlados por lo que... O los que se presentan como demócratas, sí, progresistas, claro, anda ya. Esos aparatos de propaganda que hemos comentado de las democracias occidentales. Esos aparatos que lo que pretenden es controlar a las masas. Nada, apagar el aparato, venga, ya está. Solucionado. La radio no, El gran hermano de Orwell ha sido protagonista esta noche en Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano. Javier, muchas gracias. Javier alias Orwell. Rosa de los Vientos, Onda Cero. Justo antes de la Guerra Civil Española, en la Segunda República, se produjeron infinidad de sucesos paranormales en la llamada, que podemos llamar así, oleada de los duendes. Y esa oleada de los duendes es de lo que ahora mismo vamos a hablar aquí en La Rosa de los Vientos. Y lo vamos a hacer con el escritor, con el investigador, con Carlos Montero Rocher. Muy buenas, Carlos. Muy buenas noches. No. Buenas noches. Carlos, hola, hace un tiempo recibí un libro... en la revista, un libro de esos que marcan, porque son investigaciones muy interesantes, muy profundas, que quizás no son super bestsellers lo que se cuenta y lo que va a ser el libro, pero que es la fuente de conocimiento. Ese libro se titulaba La oleada de los duendes y el autor eras tú, y hablaba de sucesos paranormales entre el 34 y 36, que fueron años que dieron para mucho en nuestro país. Ahora le llamaríamos casos de poltergeist, de casas encantadas. Entonces se llamaban así, pero en el fondo eran eso, ¿no? Sí, en aquella época se llamaban duendes, trasgos, marimantas. No existía la palabra poltergeist. Bueno, existía, pero en Alemania, que es de donde procede. Oye, me apunto lo de marimanta, yo no lo había escuchado. Sí. Dame, te lo tienes que aclarar, Carlos. No, pues a ver, yo tampoco es que lo sepa 100%, pero en muchas noticias que consulté, pues hablaba de esto, ¿no?, de marimantas, y por lo visto eran una especie de brujas o de hadas malas que hacían trastadas por los hogares. Pero, por eso se llamaba duendes a estas entidades que estaban detrás de estos fenómenos. No es que nadie viera duendes, sino que, bueno, esas trastadas se le atribuía esa denominación, que era muy popular, estaba muy metida en la gente. Claro, eso es. Supongo que en la parte anglosajona, en Inglaterra, Irlanda, sí que se les sigue llamando también duendes. Ahí hay una gran variedad de... Tienen hasta nombres, ¿no? El leprechaun, el brownie. Y aquí, pues eso, se le llamaba el duende, pero porque no tenían otra... En algunos casos se llama fantasmas, almas en pena, pero también se intentaba darle también un toque simpático, ¿no? Quizás para no meter tanto miedo a la gente. Quizá el caso más conocido de esa época y de esa era, y que ha trascendido muchísimo y se ha hablado muchos años después de lo que ocurrió, es el caso del duende de Zaragoza. Y yo estuve visitando muchas hemerotecas, lo que se publicó entonces, no es que fuera portada, es que había un seguimiento diario de lo que pasaba en esa casa de la calle Gastón de Gotorra número 2. El seguimiento diario de lo que ocurría. Y había una serie de fotografías que me impactaron muchísimo. Y una de ellas es en torno a la casa del duende, cientos y cientos de personas, y muchos policías, agentes judiciales, porque la presencia de las autoridades en el lugar, en la casa, era común, era algo normal y no se interpretaba para nada como algo negativo, ¿eh? Sí, sí, para mí el duende de Zaragoza, yo creo que es el caso, el expediente X, hablando de poltergeist o de tema de fantasmas, yo creo que es el mayor caso que ha dado la historia de España. Ese y el duende del Esparto, quizás, porque esos son muy parecidos. El duende del Esparto es un duende que estuvo en... Bueno, el caso estuvo en Valencia en 1915, 20 años antes que el de Zaragoza. Y son prácticamente iguales. Y lo que comentas de la foto, esa foto se hacía... La foto que se ve se hizo desde enfrente del Bar Sport. Exacto, sí. Que existió hasta hace muy poquito, sí, ¿eh? Sí, sí. Y era... Es que era... no había otro tema. Sí, sí. Desde noviembre, desde el 22 de noviembre que sale la primera noticia en la prensa, en prensa de todo el país, ¿eh? Porque era no solo la local, sino el Heraldo de Madrid, El Sol, La Voz, El Globo, era todos revistas gráficas como Crónica, se centraron en ese suceso porque es que era realmente increíble, porque es que nadie conseguía dar con la explicación de ese suceso. Y como tú dices, es que no es que solo fueran policías, es que habían policías, habían jueces, habían técnicos de todo tipo. Que un juez hablara de eso, que dictara sentencias sobre eso, imagínate qué pasa hoy, ¿eh? Imposible, claro, de pensar. Y entonces era absolutamente normal que pasara y se dijera eso. Y todos, claro, esperaban lo que dijera el juez del caso o el gobernador civil Otero Mireles. Todos esperaban lo que decía la autoridad sobre lo que estaba ocurriendo. Sí, sí, sí. Y de hecho sabían, la gente mandaba cartas a los periódicos intentando dar sus propias versiones, sus propias explicaciones. Y se llegaron a hacer en casas cercanas incluso sesiones de espiritismo, que incluso hubo una víctima mortal, una espiritista que llegó a perder la vida. No, me imagino que no por relación directa del caso, pero también tiene ese punto de coincidencia macabra, ¿no? Yo quería preguntarte, Carlos, antes has hecho referencia que eran de características muy similares el caso del duende del Esparto y era en 1915. ¿Las explicaciones de hipótesis sobre el tema eran también similares o al ser con esa distancia en el tiempo lo contemplaban de forma diferente? Mira, la única diferencia entre los dos casos es que el duende de Zaragoza llegó a hablar y el de Valencia, el del duende del Esparto, no. Era mudo. Era mudo, sí. Pero las explicaciones en los periódicos y cómo se implicaron las autoridades. Sí, mira, esa fue más a nivel local, era más prensa de Valencia, el Levante, las provincias, el Diario de Valencia. Sí que la tocó la prensa nacional, como el Heraldo de Madrid y otros diarios de Madrid. Y también entran los jueces, entran arquitectos municipales, entra el gobernador de Valencia, que además era interino y se espera que venga el gobernador titular de la plaza, y la manera de acabarlo es igual, o sea, la manera de zanjar el asunto es lo mismo, se da carpetazo al asunto y aquí no ha pasado nada. Y para que veas el nivel de popularidad que tuvo este duende, el de Valencia en 1915, yo creo que es el único fantasma que ha tenido, o el supuesto fantasma, que ha tenido monumentos. ¿Cómo? Porque las fallas, sí, porque las fallas del año siguiente, de las fallas que se hacían en Valencia, que entonces eran muy poquitas, al menos 5 le dedicaron su monumento central al duende del Esparto, que eso es una cosa que la gente no sabe. Sí, sí. No se sabe para nada, ¿eh? No. ¿Y por qué? Ahora porque... se hacen de políticos Rafayas, entonces se hacían de duendes. Claro. Y que la gente interprete lo que quiera. Se mezclaba, porque sí. Ya metían al duende del Esparto, metían también al político de turno y, en fin, la sátira de las fallas. ¿Y el nombre del Esparto por qué es? Porque era la Plaza del Esparto número 7. Era ahí estaba, que existe hoy en día en Valencia, está en la Plaza del Tosal, al ladito, en pleno barrio del Carmen. Entonces la ciudad de Valencia era muy pequeñita porque era... estaba una murallada y eso era el centro de Valencia. Está muy cerquita el Palacio de la Generalitat también y se llamaba así porque era la Plaza del Esparto. Bueno, se llama la Plaza del Esparto número 7 y ahí vivía pues una familia de un guardia civil, además de un sargento de la Guardia Civil. O sea que no era una persona abrigada en peligros y en situaciones peligrosas, y les tocó vivir esto. Tú hablas incluso en la investigación que has realizado de la existencia de casos en esa época, de casos de lluvias de piedras en el interior de casas. Sí, sí, sí, eso además se da bastante. En el de Zaragoza no se da, es un dato curioso, pero a partir de, sobre todo en la segunda, en el año 35, porque el libro está estructurado en tres partes, ¿no? 1934, con el Duende de Zaragoza, que es una parte entera, porque la documentación es impresionante. El año 35 y el año 36. Bueno, pues en el año 35 y en el año 36 la mayoría de los casos tienen lo que ahora se llaman aportes o litotelergias, ¿no? Que aparecen objetos de la nada, pues se desarrollaron estas lluvias de piedra dentro de las casas, ¿no? O dentro de las casas o donde se estuviera reproduciendo ese duende, ¿no? Como el Teatro de Verano de Valencia también en el año 35, o en una casa rural como es en Sonseca, en Toledo, donde aparecían piedras de la nada y lo mejor de todo, bueno, lo más impactante de esto es que las fuerzas del orden, ya fuera Guardia Civil, Guardia de Asalto, Policía Urbana, eran testigos y en muchos casos resultaron heridos por esas piedras y no eran capaces de encontrar la explicación. Otro de los casos que ocurrieron en esa época y que tú conoces perfectamente es el caso conocido como el de la niña embrujada de Terrassa. ¿Qué pasó? Pues esto es en la calle de la Agricultura, en Terrassa, en la llamada zona de Campalet. Pues una niña, Josefa Obrador, de unos, bueno, preadolescente, de entre 13 y 14 años, empieza a ser atacada por un supuesto ente que hace que vuelen muebles, que vuelen cajones, que impacten en ella. Ella se queja de que le muerden, de que le pegan patas, de que le estiran del pelo. Y este caso es realmente aterrador porque llega incluso a intervenir un miembro de la iglesia, Mosén Cuixidó, que va a ver lo que pasa, porque le llama a la familia, y él ve como una mesa sale volando delante de él. O sea, era algo alucinante. Y claro, se habla pues de brujería, era un arrabal de Terrassa, era una zona muy pobre. Uh-huh. Empiezan a aparecer pues supuestas curanderas que intentan dar con la solución, pero nuevamente vemos el silencio, ¿no? Que cae. En este caso estamos en abril del 36 y claro, la situación pues la situación política y la situación de España en aquel momento pues pronto hizo que se olvidara este caso, ¿no? Se apartara un poquito el caso por la situación tensa que se vivía. O sea, que son casos que se quedan abiertos. Y luego te quería hacer una puntualización. Se dice muchas veces que los adolescentes es como que son más vulnerables, ¿no? Para, sin querer, focalizar este tipo de casos poltergeist. Exacto. Sí, porque si te fijas en el libro, la mayoría tienen el componente de un adolescente, además, niña. Ah, niña. ¿Vale? Niña más que varones. Sobre todo, sí. Sobre todo, sí, en el Duende del Esparto, por ejemplo, se habla de un niño de 14 años, que puede ser, no digo la causa, pero puede ser es la coincidencia, ¿no? O sea, en el Duende de Zaragoza tenemos a Pascual Alcocer, en el caso de Sonseca, por ejemplo, en Toledo hay también una niña por medio, Josefa Obrador, en fin, hay una serie de condicionantes. Fíjate el caso Vallecas también, ¿no? Hay una adolescente que está dentro de todo esta vorágine del suceso poltergeist, y siempre en muchos casos se da este componente, ¿no? En el 1915, aparte del Duende del Esparto, hay otro caso en en Extremadura, donde una niña es apedreada por piedras invisibles en medio de la calle, hasta el punto de que los vecinos del pueblo hacen una especie de romería porque piensan que es milagrosa, o es, pero es que de la nada surgen piedras y caen a esta pobre niña, a Juana Ramilo, que se llamaba. Y supongo que también esta oleada de casos hizo que aparecieran algunos fraudes, que personas claro, que querían cazar bromas cometieran sus fechorías. Todo eso se extendió también a esa parte, a la parte negra, ¿no? Claro, yo le dedico un artículo, porque es eso, un episodio del libro que hablan eso, ¿no?, de los otros duendes. Por ejemplo, está el caso de Sevilla, porque se escapa un simio que tendrían en, pues, en un circo o en un zoo, y claro, ya Sevilla ya tiene su duende, ¿no?, como que está por las azoteas, y de hecho hay una coplilla que dice: la ciudad del Guadalquivir no puede ser menos que la ciudad de la Jota, ¿no?, como diciendo, oye, que Zaragoza ha tenido su duende, pero nosotros también. Hombre, en Sevilla el duende ya sabes que es el arte. Claro, claro, pero en este caso, pues como había tanto duende por ahí suelto, pues dijeron, pues oye, nosotros también, si ya que tenemos el duende, pues tenemos otro, ¿no? Y en este caso era un macaco, no sé qué tipo de... Se ve en la foto, no entiendo de mono, sino no sé quién, pero es un tipo, un macaco de estos, sería de un circo o de cualquier finca que alguien vendría, o un zoológico, que se escaparía. ¿Ese? Y luego habían veces que la gente pensaba que sí, que eran duendes de verdad, y luego eran casos de histerismo, casos eran bromistas que tiraban piedras. En el caso de Zaragoza, por ejemplo, se aprovechó para tirar culpas a otras personas. Ah, también. ¿Eh? Porque sobre todo hay un caso de echar la culpa al vecino, a la vecina, en cierto modo es lo que fue una cosa tan española que se manifestó entonces en de la caza de brujas, aprovechar algo para soltarla contra el que está al lado, que te cae mal, ¿no? Claro, de hecho hay un caso en lo que es el duende de Zaragoza, hay un caso que son dos personas de Barcelona, que no viven ni en Zaragoza, y una, porque le tiene envidia a otra, le manda una carta a un periódico diciendo que ha sido él, porque es técnico en radio, y entonces él, aprovechando un viaje, se monta una película y luego al final se demuestra, ¿no? Pero claro, aprovechaba eso también, a los típicos chavales que hacían trastadas en medio de toda esa agitación policial, iban por las azoteas, intentaban hacer el café un poquito, ¿no? Y pero claro, es así, cuando se crea esta expectación, pues siempre sale el que quiere sus 5 minutos de gloria o ni eso a veces, pero lo intenta. De todas formas, fue muy significativa una de las explicaciones oficiales, se intervinieron jueces, se dijo oficialmente, cuando el fenómeno estaba empezando a cesar. Ya lo sabemos, ha sido una parafonolalia, y nadie entendía qué era esa expresión, pero sin embargo el fenómeno acabó, ¿eh? Nada, y además fíjate que se da el caso de que primero se nombra un juez instructor, juez de Pablo, y luego se cambia el juez. Y ese juez es el que el gobernador de Zaragoza le encarga la tarea de acabar con el duende. Sí, sí, y sí. La forma que utilizan es muy sencilla. Desde un primer momento se sospechaba de Pascual Alcocer, de la criada. Sí. Cuando se le llegan a hacer pruebas forenses, pruebas de psiquiatría forense, para decir que ella no era una histérica, porque eso aparece en el libro. Hay un informe de unos forenses que desmienten que ella fuera la causa. Pues bueno, la cuestión es que este juez, el juez Fernando, entra con Pascual Alcocer y una serie de testigos a una de las habitaciones donde supuestamente más se oían estas voces, y empieza casi que a zarandearla diciendo que haga hablar al duende. Que pensaban que era ventrílocua, como José Luis Moreno, o Mari Carmen y sus muñecos, una cosa así. Y claro, la niña era una niña de 16 años, imaginaos la presión, el susto que tendría esta chiquita. Claro, no hace que aparezca el duende, porque ella no lo provocaba. Entonces alguien apaga la luz de esa estancia, alguien apaga la luz, y se oyen tres golpes en la puerta, en la pared, pom, pom, pom. Se abre la luz y el juez dice, bueno, ustedes han sido testigos como haya provocado el duende. Hola, sí. Y se quedan tan frescos. Y así se acaba, ¿eh? Y así se acaba. Pero es que con el tiempo hay una carta del propietario del edificio de la calle Gastón de Gotor que dice que acusando al juez de que ha hecho un fraude y que el duende se sigue manifestando. Y el duende, según fuentes, se siguió manifestando hasta que derruyeron el edificio. O sea que fue realmente una pantomima. No deja de ser curioso, bueno, es una historia fascinante, tanto fenomenológicamente como socialmente. Ese caso del de Zaragoza, pero es un ejemplo de todo lo que ocurrió en esa época, en esas fechas, en los años anteriores a la Guerra Civil, esta auténtica oleada de fenómenos extraños. Nuestro invitado, Carlos Rocher, la conoce a la perfección, ha investigado, ha dado a conocer algunos casos. Es una parte de la historia tan bonita, tan hermosa, aunque no sepamos lo que ocurrió en muchos de esos casos, que es importante que no lo olvidemos y que sepamos que no son fantasías, que el duende de Zaragoza fue solamente el caso más conocido, pero fue solamente uno más de una época. Hablamos de dos, tres años en donde ocurrieron multitud de hechos extraños. Ojalá se vuelva a producir una época como esa, ¿eh? Lo disfrutaríamos mucho. Es que yo creo que eso no ha pasado en ningún país ni en ningún sitio. Porque no estamos hablando de que en una casa se supuestamente pase algo, o que me han dicho que en una casa pasa algo, o me he ido yo a investigar una cosa que pasa en una casa. No, no. Es que aquí, en cada uno de los casos, aparecen fuerzas del orden, fuerzas judiciales, médicos, científicos, miembros de la iglesia. O sea, no es, mira, es que cuentan que en esa casa está encantada. No, es que se investigó. Carlos, llama la atención. Carlos Montero Rocher es autor de un libro delicioso sobre estos fenómenos, sobre esta época y sobre estos casos, titulado La oleada de los duendes. Ese libro, La oleada de los duendes, nos ha contado algunas cosas sobre esa época fascinante. El autor, nuestro invitado, Carlos Montero Rocher. Carlos, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un besito. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos con más cosas, o seguimos recordando que el próximo sábado, el fin de semana que viene, comienza la nueva temporada, el nuevo curso de La Rosa de los Vientos, en nuevas voces, en nuevas secciones, muchas cosas nuevas y las de siempre, pero lo vais a conocer a partir de la próxima semana. Lo que hoy vais a conocer es que sigue el verano, siguen las recomendaciones, siguen pasando cosas, sigue habiendo festivales, sigue habiendo citas teatrales importantes, y nosotros seguimos contando aquí lo que podéis hacer. Silvia Casasola. Pues fíjate, te voy a decir que todos los que están recién llegados de su agosto, que dicen, ay, tengo que empezar a trabajar, ay, Dios mío, que tengo ahora esta pequeña depresión hasta que me pongo al día, pues es que según llegan a sus zonas, empiezan las fiestas de muchísimas localidades. Por ejemplo, en La Merced, Barcelona, las fiestas de La Merced, hasta el 24 de septiembre, del 21 al 24, total, nada. Y dice que Lisboa va a ser la ciudad invitada en este certamen. Pero si te vas a Murcia, tienes tres cuartos de lo mismo. Ahí tienes las ferias grandes del país, que dicen que son cinco ferias en uno. La de atracciones, la taurina, la del ganado, la de moros y cristianos, que esas ahora vienen todas, en todas partes, ¿eh? La de moros y cristianos, o en septiembre o en octubre, los huertos de Malecón, la romería de Fuensanta. O si te vas a Santa Tecla, en Tarragona, aquí también, hasta el 23 de septiembre tienes la diada. Bueno, luego te iré contando más, porque están las fiestas del motín de Aranjuez, la guerra de pintura en la fiesta de Cascamorras, vamos, que uno, si quiere ir de fiesta en fiesta, se tira todo el mes de septiembre. Reconstrucción histórica. Entre reconstrucción y fiestas, y que la gente se implica. Reconstrucciones históricas un poquito, creo yo, a mí me interesa la historia, me gusta, pero todas las reconstrucciones históricas en nuestro país, lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, son todo de guerras, de combates, de tal. Pero hay un poco de todo, porque... Sí. también se reconstruye. Son pocas cosillas, ¿eh? No, pero yo te di mi opinión. Esa es tu opinión y yo la respeto. Sí, claro. Pero la mía es que, independientemente de eso, sí te hace también conocer un poco cómo era la sociedad en aquella época. Porque a la vez. Oye, ¿por qué no se reconstruyen los campos de concentración? Bueno, déjale del franquismo, que escúchame. Que también, ¿eh? Escúchame. Y hubo un millón de personas ahí. Y eso sí. Pero vamos a reconstruir déjame el Escorial. Que está cuente. Ahí, que se cuida mucho. Déjame que te cuente. Igual que se puede reconstruir el momento histórico de esa batalla, pero también se reconstruyen qué comían en esa época, también se reconstruyen cómo vestían en esa época, incluso cómo era, cómo se reconocía o no se reconocía la mujer en aquella época, o sea, cómo eran las diferencias de la gente que era un poco más noble y la gente que era más, de labriegos o gente del pueblo, o sea que, de alguna forma también te hacen un poco contextualizar el momento. Y luego, sobre todo, y yo creo que es lo más bonito, que en las fiestas que yo te estaba aquí hablando hay un poco de todo. O sea, lo de Motín de Aranjuez es ese, pero están otras fiestas que son con otras motivaciones y otros momentos, tanto religiosos como culturales, como gastronómicos, como citas de muchísimas cosas. Pero en esto que tú apuntas, sí es cierto, pues que se implica al pueblo y a lo mejor, pues igual que lo de los moros y cristianos, se ponen con esas hermandades que al final pues crean muchísimas amistades, familias y bueno, pues todo es según el matiz que le quieras dar y la importancia que le quieras dar. Pero que históricamente, pues la verdad es que se documenta muchísimo y se intenta ser muy fiel en cuanto a los trajes, en cuanto a tradiciones y muchas cosas. Yo no digo eso. Y por supuesto que además en nuestro país se hacen muchas reconstrucciones, hay muchas fiestas de este tipo, y son muy fidedignas, sigue mucho la historia. Mucho, mucho. Y la gente que está detrás conoce mucho. Muchísimos. Pero digo que parece que nos centramos solamente en aquellas cosas un poco... No sé, a mí es que estas fiestas me parecen muy interesantes, pero no me dejan de parecer un poquito rancias. Bueno, yo ya te digo que es su opinión. Yo he ido a algunas y la verdad es que lo disfruto y hay gente súper sana, sí, y majeta. Sí, es una exageración y una metáfora lo que he dicho, bro, pero me gustaría que... ¿Y por qué no sé? Se dice mucho... Sí, otra película sobre la Guerra Civil Española. Hay poquísimas películas sobre la Guerra Civil Española. O sea, apenas el cine se ha ocupado de ella. Oye, ojalá hicieran históricas. Películas, históricas y se asesoraran bien, porque sabemos las licencias de los guiones y sabemos que incluso, pues eso, la gente que es experta en lo que son los uniformes, las armas, pues no sé, por ejemplo, incluso nosotros cuando estuvimos en el Bosque Cebrián, pues nos enteramos de muchísimas cosas, de incluso por qué se llamaba Quijote cierta pieza de una armadura, o sea que todo hay que tener siempre como una mentalidad bastante abierta y de todo se aprende. Y sobre todo, cuanto más esté uno asesorado en las películas, pues había una serie de películas que decías, claro, es que esto es imposible, ¿no? ¿Cómo pueden hacer esto? Porque es materialmente, por el peso, por la maniobrabilidad, por cómo se hacía ciertas cosas, se maniobraba con el caballo, que como es un caballero, no es... Pero ya te digo, o sea, el papel de la mujer... Es que hay muchas, muchas cosas que se pueden aprender y yo, hijo mío, todo lo que sea información y aprender, para mí es una maravilla. Sí, hombre, claro, evidentemente, pero estoy deseando que haya una película de información sobre Felipe II, el más importante de los reyes de nuestro país, el hombre que construyó el Escorial. Hay muchas películas, pero no hay películas que nos presenten a Felipe II como un tarao mental que eso quiera. Bueno, ¿y alguna habrá? No, no hay ninguna. Todas son para enorgullecer a un personaje. Y tendrá, como lo de siempre hablamos, luces y sus sombras, habrá su no, época tiene de estar, sombras, muchas sombras, muchísimas sombras. Yo para mí, Felipe II es un tipo lleno de sombras con algunas luces de las que se han hecho películas después. Yo para mí, no te digo nada sobre Felipe II porque cada uno tendrá su ese. Para mí, el verdadero nefasto de los reyes peores que hemos tenido, que yo para mí es el, vamos, que no tendría que haber reinado nunca, es Fernando VII. Bueno, yo también tengo un favorito para rey negativo. Sí, bueno, no, tengo uno, no, tengo todos. Ningún rey de España ha sido, empezando por Felipe el Católico que y Isabel Fernando, la Católica. Fernando el Católico y Isabel la Católica. Pero si estaban para allá. Dos, estaban no, para allá. Yo ahí, mira, yo Isabel allá. Sería todo lo católica que tú quisieras, pero bueno, la mujer tenía una mentalidad bastante abierta, así que ahí hay que mirarle también su sí, puntito sí, de ser moderna. Y metió a su hija en prisión por ser moderna. Anda ya, que no. No, hombre, no. Claro. Hombre, que no, creo que la metió en prisión bueno, en Tordesillas. Y le llamaron Juana la Loca. Claro, pero porque estaba, no estaba enferma porque de amor. Sí, sí, claro. Estaba enferma con depresión porque se había muerto el marido. Sí, claro. Claro, claro. Lo que antes llamaban melancolía. Exacto, exacto. Lo que antes llamaban pero intereses no cubiertos. Pero no estaba loca para nada. Para nada, pues eso. Y fue Isabel la Católica una de las responsables. Y también el Carlos I. Y bueno, y luego ya después en la época de Felipe II, Felipe III, Felipe IV. Que pero por para cierto, mí, para fue mí el peor, que... peor es Fernando VII, que fue el que... ¿Por qué? Pues porque, mira, le cogieron y le... Pero fue el único rey que abolió la Inquisición en España, ¿eh? ¿Y qué hizo? Y la restauró también, ¿eh? Y también la Constitución la destrozó, porque... Pues, se, pues, como todos los reyes. No. ¿Qué rey? ¿No ha destrozado la Constitución? No, pero él fue un rey absolutista total. Como todos los reyes. No, y el pueblo encima intentó, cuando se fueron las tropas napoleónicas, que se instituyera y que fuera algo mucho más democrático, y este tío directamente dijo, no, aquí soy yo el que reino y el que mando, claro. Y los pobres españoles dijeron, Dios mío, nos hemos quitado de Málaga y nos hemos metido en Malagón. Sí, sí, pero la gente festejó su retorno, en el fondo, ¿eh? Claro, pero porque querían claro, echar porque al invasor, los franceses querían echar al invasor, pero este era lo peor. Y fue el comienzo del retraso de España, que no ganara los franceses la guerra de independencia. Pues sí, porque Pepe Botella, que era el cuñado, era malo, claro que era muchísimo mejor. Aunque fue nombrado por Napoleón porque dijo, yo, presidente este. Pero, el Pepe Botella, el hermano, diciendo, la que me ha caído encima, tengo que ir a España. Pero es cierto que era mucho más moderno. Sí, hombre, claro que sí, pero evidentemente. Nos tocó lo que nos tocó. Bueno. Hala, ya hemos hecho clase de historia. Ya hemos hecho una clase de historia que no se va a arreglar, porque el pasado es el pasado y no sabemos qué os ocurrió. Sabemos que es lo que se dice. Lo importante es lo que te digo, informarse. Cuanta más información se tenga, cuanto más se lea, mejor, porque así cada uno hace su composición del lugar. Y aquí os hacemos y os invitamos a tener una composición del lugar con los temas que tratamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. When hope and love has been lost and you fall to the ground, you must find a way when the darkness descends. Hoy vais a conocer cuáles son los secretos y los misterios de la escritura con Clara Tauces. Clara, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Clara acaba de publicar un libro en Luciérnaga, un libro titulado Lo esencial de la grafología, que viene a significar que en nuestras letras, en lo que escribimos, está nuestra personalidad y cómo somos, está muchas cosas, se ofrecen muchas pistas, ¿no? Sí, básicamente es un libro que además esta reedición, que es nueva y revisada, se está utilizando en escuelas de grafología en España, en diferentes centros, y recoge lo esencial. Es decir, es un libro que está orientado no solamente a grafólogos, que les puede interesar evidentemente el tema, sino a personas que no saben lo que es la grafología o que les produce curiosidad, pero dicen, a ver si esto va a ser muy difícil. O sea, parte de la base de que quien lo lee no tiene por qué saber ni siquiera qué es la grafología. Y hay que romper muchos mitos, ¿eh? La grafología viene a ser algo así como que nuestras letras, las escritas, nuestro lenguaje escrito y la forma de hacerlo, pues significa unas cosas, es algo así como otro DNI. Sí, y es una radiografía de nosotros mismos. Es una especie de vamos a explicarlo de esta manera, si te parece, como test proyectivo. Sabes que hay muchos test proyectivos donde las personas manifiestan cómo son, se proyectan, ¿no? Pues este es uno de ellos y es bastante eficaz porque además tiene una ventaja sobre otros test, y es que la persona ni siquiera tiene que estar delante. Claro. Y una cosa muy importante, que se puede producir un error y una equivocación que no entiendo de dónde viene, pero el error y la equivocación es

cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas. El mundo se está convirtiendo en una ficción, en un espectáculo en el que las mentiras forman parte de lo que hemos creído que es la realidad. No es cuestión que también de cazar los bulos. Hay muchos, todo está lleno, forman parte del ruido. Los bulos son las luces de un espectáculo que está armando una realidad paralela. Tengo mi rincón florido, sacar la voz. No estoy sola, estoy conmigo. El objetivo es nuestra sumisión, que aceptemos esa realidad, es una verdad fabricada. No hay una cabeza pensante que dirija esta obra teatral. Los espectadores se convierten en actores y los actores en directores. Y de esta forma la verdad se ha convertido en un acto revolucionario. Repetimos consignas, repetimos aceptación y utilizamos las palabras para reforzar las creencias, pero ¿lo que creemos es real? Tengo el amor olvidado, cansado, agotado, botado. Tenemos la voz, pero ¿tenemos todas las piezas? ¿Armamos el puzzle con el que tenemos la realidad? ¿Las que quieren o las que nos hacen sentir en nuestra zona de confort? Cada palabra preparada, cada letra afilada hasta la... Disentir se ha convertido en radical. Los rebeldes son utópicos, creen en el arco iris. El mundo es gris, el objetivo es que todos coloreemos ese supuesto color gris. Las diferencias ya no importan, porque lo diferente se ha convertido en una excepción. La crisis ha ahondado en la idea de que las cosas se mantengan como son, que nos den una vuelta de tuerca más. Antes nos rebelábamos contra lo falso, ahora lo aceptamos. Y encima tenemos redes sociales para expulsar insultos y para hacer de la realidad una composición de la verdad. Nuestros votos son una elección entre la peor mentira. Elegimos la mentira que nos gobierna. En eso se ha convertido la democracia. Se sonríe y se cuentan bromas para convencernos de que no existe otra opción. Es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Eso se ha convertido en un dogma, porque salirse de la casilla es peligroso. El espectador no quiere desvelar el truco, quiere que la ilusión sea perfecta. Se han cumplido ahora 10 años del origen de la crisis. Los autores de la misma han ganado la batalla. El mundo de hoy es como el mundo de ayer, con una diferencia. Nos hemos subido al carro del Gran Hermano. En esta búsqueda nos hemos encontrado con un libro en el cual el autor del prólogo nos dice que el Gran Hermano busca nuestra adhesión plena. El libro es La competencia de lo falso. Su autor es historiador del arte, profesor del Centro Universitario de Diseño de Barcelona. Es autor de obras como Espectros, Fakes, no es verdad, no es mentira. Ahora nos llega este tratado espectacular. La competencia de lo falso se titula. Lo ha editado Cátedra. Su autor está esta noche con nosotros. Él es Jorge Luis Marzo. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, buenas noches. ¿Cómo estáis? Es difícil saber ahora mismo, en estos tiempos, que es verdad, que es mentira. ¿La mentira es algo más que los bulos que tenemos enfrente? Pues sí que es algo más, sí. De hecho, dicen los semióticos, y uno muy famoso que es Humberto Eco decía que el lenguaje más bien está hecho para mentir, no para decir la verdad. Así que sí, de alguna manera lo que hacemos con el lenguaje en buena medida es no tanto contar lo que vemos o lo que sabemos, sino más bien organizarlo de una cierta forma para que tenga sentido. Y muchas veces lo que tiene sentido tampoco es exactamente lo real, ¿no? Así que sí, no creo que vivamos una época especialmente mentirosa, sino que en todo caso quizás estamos cambiando el régimen de credibilidades, ¿verdad? Fíjate, leyendo tu libro, tu trabajo, se nota que la mentira ha estado presente a lo largo de la historia, que no es algo propio de este tiempo, sino que en cada momento ha cogido las herramientas que tenía, pero sobre todo lo que hace falta es crear determinada autoridad moral en quien la transmite. Autoridad moral que se otorga por no sé qué, pero se otorga. Claro. Yo soy de los que están convencidos de que la verdad es un formato. Es decir, cada época un poco construye su propio formato de verdad. Hay un señor que se llama Leopold von Ranke, que es un famoso historiador alemán, y que se inventó una cosa que tendrá mucha fortuna, que es la nota a pie de página, ¿no? De repente los historiadores no sabían cómo intentar convencer a la gente que aquello que decían era verdad, y de repente un pequeño formato, que es que todo lo hemos visto en los libros, ¿no? Pones un numerito en una palabra y después eso va a pie de página y te dice, lo he sacado de tal fuente. En todo caso, es una construcción. Y cada sociedad y cada época, pues, de alguna manera muta, construye su propio, lo que los filósofos llaman su contrato de veredicción, ¿no? Cómo en realidad construimos formas de sospecha, formas de confianza determinadas, y esos formatos no nos dicen si algo es verdad o mentira, sino que básicamente nos dicen si debo, cómo se construye la sinceridad. Eso para mí es muy importante. Porque, fíjate, tú hablabas ahora, me hacías la pregunta a través del concepto de mentira. Y hay que quizás separar lo que es la mentira, que tiene una voluntad claramente de permanencia, la gente miente y no quiere que le descubran, con otra cosa un poquito más compleja, que es lo falso. Lo falso no es exactamente mentiroso. Y de hecho, precisamente, el subtítulo del libro es la historia del fake, ¿no? El fake, a diferencia de la mentira, es un engaño que tiene voluntad de revelarse. Y por lo tanto de cortocircuitar las expectativas que utilizamos a la hora de hablar. ¿Y crees que hasta cierto punto la política se ha convertido en una especie de parodia de la verdad? Lo ha sido siempre, creo yo. Fíjate que lo que tiene que ver con la política hoy, con las palabras que utilizamos, los términos de posverdad, etcétera, tiene que ver sobre todo con el triunfo de un modelo de pensar. Y ese modelo de pensar es lo que se llama verdad utilitarista. Esto es la privatización de la verdad. Fíjate que la guerra que, digamos, nos está imponiendo por parte de los poderes, una de las últimas realmente batallas que nos han declarado es ponernos a todos de acuerdo en que la verdad es arbitraria. Y ciertamente es difícil establecer lo que es la verdad, pero también sabemos todos qué es aquello que es cierto y qué no. En todo caso, yo creo que es importante que entender eso, que en este discurso utilitarista, que donde la verdad solo realmente funciona en la medida que es productiva, es decir, en la medida en que me va bien a aquello que yo busco. Y cuando todas las verdades son privadas, pues entonces naturalmente aparece pues quién es capaz de construir un mejor relato, un mejor discurso, quién es capaz de embellecerlo más o hacer un mejor diseño. Yo creo que lo que ocurre hoy es que todo esto se está exponiendo de una forma exponencial. Y, digamos, todo el mundo, no solamente los poderes, sino todo el mundo construye su propio universo en relación a una verdad productiva, es decir, a aquello que da sentido a lo que yo creo que debo tener. No lo digo porque se esté diciendo mucho en estos días, pero me voy a autoplagiar. El otro día escribí un mensaje que decía lo siguiente: del 100% del tiempo que tenemos, gran parte lo empleamos en burocracia, en responder, en atender, crear, pensar o escribir, se ha quedado para el tiempo libre. Ese parece ser el mundo en el que deseamos estar. Y una de las respuestas a mí me dejó bastante ojiplático. Decía así: la mayoría tenemos bastante con sobrevivir cuando se puede. Analizar en lo que empleamos el tiempo es cínico e incluso clasista. No sé si lo decía en serio o no, pero me da la sensación un poquito que los ciudadanos somos culpables de acomodarnos a esa realidad de que no es tan real, ¿no? Claro, pero eso tiene que ver mucho con el lenguaje, tienes toda la razón. En el fondo, como te decía al principio, el lenguaje tiene que ser cómodo. Siempre pongo un ejemplo, imagínate cuando nos piden la hora, si quisiéramos ser exactos, diríamos, ya, pero aquí o en tal sitio. Es decir, damos por sentado que las frases significan de una cierta forma, ¿no? Y de hecho el lenguaje está pensado para ser muy conciso y muy cómodo. Si nos salimos de esa comodidad, el lenguaje se vuelve enormemente complejo. Y eso naturalmente facilita, pues eso, que de alguna manera construyamos una serie de ficciones a nuestro alrededor, estoy seguro que lo que piensan tus amigos de ti, todos tienen razón, pero en realidad cuando los juntamos todos los trozos vemos que hay una disparidad muy grande. Básicamente yo creo que lo que ocurre hoy es eso, es la necesidad que tenemos de inventarnos una determinada biografía, que no tiene que ser falsa obligatoriamente. Lo que ocurre es que la construimos en relación a un interés concreto, ¿no? Y bueno, cuando sumamos todos los intereses vemos que no todos los objetivos son los mismos, ¿no? Y quién gestiona esa diversidad, esa es la lucha en la que estamos hoy, lucha en el sentido, bueno, iba a decir figurado, pero también muy real, ¿no? Porque finalmente hoy en día estamos en una sociedad en donde lo que está triunfando es la desconfianza constante, ¿no? Que no me parece mal tampoco, porque de alguna manera la desconfianza quizás nos previene de las mentiras. Bueno, es una forma de luchar contra la mentira, ¿no? El pensamiento crítico, la desconfianza es eso, pero la desconfianza no tiene que ser el negacionismo, sino analizar las cosas. Efectivamente, y por eso creo que el fake, este engaño urdido, artificial, que muchos artistas, muchos literatos, etcétera, están construyendo, es decir, cómo me infiltro en un contexto determinado, me hago pasar, soy un impostor, me hago pasar por quien no soy, y entonces coloco una pequeña bomba de relojería que, a diferencia de la mentira, que como decía, tiene voluntad de permanencia, y de repente explota, ¿no? Todos conocemos mil y un casos, por ejemplo, las famosas llamadas telefónicas falsas que se les hacen a los políticos, y les haces, digamos, decir una serie de cosas que de repente pues eso revela cuál es su universo, su trama de engaños y de mentiras, que en realidad se revela precisamente gracias a un engaño. Así que creo que en realidad, y esa es una de las cuestiones que quería transmitir en el libro, digamos, la falsedad, pensada desde un punto de vista crítico, creo que puede revelar las costuras de un sistema de credibilidades que en realidad tiene bastante los pies de barro, ¿no? En tu libro, una de las primeras citas a mí me ha llegado al alma porque yo creo que es una frase muy importante. Es una frase de un icono de la literatura, de George Orwell, que decía: decir la verdad en tiempos de engaño universal es un acto revolucionario. Parece que se ha convertido en eso. Efectivamente. Mira, hay una filósofa que se llama Hannah Arendt, que seguro que conoces, que decía que realmente una democracia saludable, una república saludable, es cuando, bueno, los hechos factuales, las cosas tal y como han pasado, pues están allí, y después tenemos lo que son hechos interpretativos, es decir, estaremos todos de acuerdo, una democracia sana en la medida en que estamos todos de acuerdo en describir las cosas que han pasado de una cierta manera, y después pues cada uno tiene su interpretación. Lo que ocurre precisamente es que cuando triunfa el hecho de que cuando se describen las cosas realmente como no han pasado, se nos roba la posibilidad de hacer una interpretación realmente sana, y eso es lo que está pasando, eso es lo que Orwell de alguna manera ponía encima de la mesa, ¿no? Cuando la mentira de los hechos factuales, cuando realmente se nos niega la posibilidad de acceder a la realidad tal y como pasó, ya sin interpretarla, que eso viene después, realmente se falsifica ya todo el proceso, toda la base misma de lo que es una república, ¿no? La república en el sentido público, ¿no? De una discusión común y pública de las cosas. Hemos pasado de la meritocracia a la mentirocracia. No hemos ganado nada, ¿eh? Hemos ganado mucho, ¿no? No creo por eso que estemos peor que nunca. Es decir, yo creo que van cambiando las formas, ¿no? Insisto en esta palabra de veridicción, que es un término que Michel Foucault, el filósofo francés, puso encima de la mesa en los años 70, y realmente es muy útil para entenderlo. Él decía que la veridicción es el sistema, los dispositivos que nos hemos dotado todos para saber si alguien es franco, para saber si alguien es sincero. Aparte de que diga verdad o no, que eso en realidad ahora no entraremos, ¿no? Y lo que ha pasado es que realmente, por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo muy fácil. En el libro que Michael Wolff ha dedicado al presidente Trump de los Estados Unidos, dice una frase muy significativa. Dice: después de tener muchas entrevistas con él, etcétera, doy por sentado que cuando está diciendo estas barbaridades que dice, las dice sinceramente, y eso es lo que la gente busca. Es decir, se ha construido un modelo de comunicación a través, por ejemplo, de las redes sociales, etcétera, que lo que se subraya es esa sinceridad, esa franqueza, el hecho de decir las cosas a bote pronto, sin pensarlas, y eso mucha gente, en un mundo cada vez más manipulado por los medios y por lenguajes técnicos muy complejos, lo que precisamente le da un valor, le da el valor de lo sincero, ya sin pensar si es verdad o no lo que dice. Yo creo que esa mutación es esencial para comprender por qué hoy estamos en donde estamos, quizás no estemos mucho peor de donde estábamos antes. Antes estábamos en la mentira maquiavélica y ahora estamos en otro tipo de mentiras, ¿no? Hemos aprendido mucho sobre la mentira, sobre la verdad, leyendo este libro que recomendamos profundísimamente a todos nuestros oyentes, La competencia de lo falso, subtitulado Una historia del fake, La competencia de lo falso, y su autor está esta noche con nosotros, ha estado aquí en La Rosa de los Vientos en La Cara B. Jorge Luis Marzo, muchas gracias. A vosotros. Nos hemos convertido en usuarios. Solo somos esos productos que se compran y se venden. Y si hablamos, a correr. No vaya a ser que seamos los malos. Como dice Jorge Luis Marzo en su libro, tenemos que ser usuarios entrenados para analizar y descubrir a través del experimento, porque engañar se ha convertido en un medio de producción. Mientras tanto, nosotros, que éramos espectadores, nos hemos convertido en garantes de esa realidad sobre la que no hemos escrito nada, pero en nuestro sofá frente al televisor la vemos como la mejor realidad. La verdad se ha convertido en mentira, la mentira se ha convertido en el sujeto. Quieren que sepamos que es falso el predicado, pero el sujeto y el verbo que no lo toquen. Es mentira, ¿y qué? En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. ¿Ver cine es bueno o es malo? No sé si hay subvenciones, pero sí subvenciona la salud. Ver cine. Y la ciencia lo ha demostrado, hoy lo va a contar aquí, en Eureka. Amado Martínez, Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Oye, ¿tú qué te llevarías a una isla desierta? ¿Qué me llevaría a una isla desierta? Sí. Pues, Me puedes decir más de una cosa, ¿eh? Puedes decir más de una. Ah, iba a decir el ataúd. Joder, hombre, ¿para qué? Que te tiren al mar, total, ya. Pues, ¿y qué me va a tirar al mar? Si está desierta la isla. Wilson, el balón de reglamento. Claro. Oye, ¿me puedo llevar la serie Lost? ¿No? Oye, pues mira, claro. Qué guay. Sí, sí, sería como muy, muy inspiradora, ¿no? Ahí en mitad de la isla verlos. Pues mira, yo me llevaría... Y que fuera llevaría... una isla desierta y además me podría entretener intentando interpretar cuál fue el final. Bueno, sí, un rompecabezas importante, claro. Yo pienso que a los organistas ya se les fue la pinza. Se aliaron tanto que al final dijeron: aquí ya no hay forma de salir, sí. Que es lo que suele pasar, ¿no? Que al final le toman un poco el pelo al telespectador. Yo me llevaría el Kindle para poder leer, porque así pues no me tengo que llevar todos los libros en la maleta. Un bikini, porque si estoy en una isla desierta me querré bañar, claro, ¿no? Y eso, un Wilson ahí para hablarle ahí al balón de reglamento, como en la película Náufrago, ¿no? Ahí para contarle mis pájaras mentales. No sé, cosas, ¿eh? La caña de pescar, el bronceador, ¿no? Y mi suscripción a Filmin, hombre, mi suscripción a Filmin, que es mi plataforma de películas y series a demanda favorita. Algunos son de Netflix, otros de HBO, de Movistar, de Amazon Prime. Yo, como me gusta el cine independiente, me gusta Filmin. Lo he probado todo y me quedo con Filmin. Tú, la verdad, Bruno, que... Tú tienes un poco cara de Filmin también, ¿no? Bueno, yo no estoy suscrito a nada, pero plataformas, es decir, hay muchas formas de ver cine y se está imponiendo otra. Pero el cine independiente, la demostración es que está triunfando y se está rompiendo esa separación. Eso yo creo que es bueno entre el cine independiente y el cine comercial. Que el cine independiente puede ser comercial y el cine comercial no siempre es independiente, yo qué sé. Ya, bueno, a mí me alegra eso porque, bueno, ya sabes que yo soy, no sé si soy de películas rarunas, pero me gusta Filmin por eso, porque ¿qué quieres ver las películas del Festival de Sitges? Filmin. Festival de Cannes, Filmin. Los Goya, esta noche es noche caliente de Goya, Filmin. El My French Film Festival, Filmin, ¿no? Festival de Málaga, Filmin. Y por cierto, no sé si viste la película Mi querida cofradía del Festival de Málaga el año pasado, que era súper divertida, muy divertida. Esta noche parezco el callejón del escribano. Vecino también fue muy guapa, pero es que fue además durante el pasado Festival de Cine de Málaga, cuando la doctora Belén Guerrero, psicóloga del Hospital Vitas del Parque San Antonio, elaboró un interesantísimo listado, pues eso, citando los principales beneficios que el cine tiene para la salud, que es de lo que vamos a hablar esta noche, ¿no? Sobre todo para nuestra salud mental. Y bueno, me gustó mucho esta lista, que además salió publicada en el periódico La Razón, porque yo creo que se aplica tanto a cine como a libros, y eso me encanta, ¿no? Claro, lo primero, claro. Porque está muy relacionado, es el mundo de la ficción, aunque esa ficción se base en hechos reales, pero tanto los libros como las películas nos invitan un poco a soñar, a imaginar. Claro, grandes películas son siempre grandes adaptaciones de libros, yo lo tengo siempre clarísimo. Pero bueno, que además el libro yo creo que te da una experiencia añadida. Pero bueno, vamos a hablar de cine esta noche, que es la noche de los Goyas, y es lo que tenemos que hacer, hablar de cine. Punto número uno, nos relaja. ¿Por qué? Pues porque, bueno, desconectas del día a día, del trabajo, te metes en otro mundo, ¿no? Estás ahí concentrado en eso, y eso hace que disminuyan los niveles de ansiedad, ¿no? Una peli para relajarse, pues ella dice que Memorias de África. Yo recomiendo más para eso cine japonés, ¿no? Que es como muy estético, muy visual, muy paciente, ¿no? Spider-Linis es una de mis películas favoritas, una pastelería en Tokio también, la vi hace poco, y uno de los clásicos, pues Cuentos de Tokio, que es un clásico precioso también. Punto número dos. Aumenta y agita nuestra creatividad, ¿no? Y ella cita como ejemplo la película Matrix, que yo de Matrix no soy muy de Matrix, ¿no? Pero dice que las películas de ciencia ficción, sobre todo las de ciencia ficción, bueno, nos presentan a veces también mundos distópicos, rompen nuestros esquemas mentales, nos abren nuevas ideas, ¿no? Y no sé, yo ya te digo que yo preferiría recomendar aquí antes que Matrix La Hora Fría, una película española buenísima que yo creo que no le va a dejar indiferente a nadie. La Hora Fría, peliculón. Punto número tres. Nos motiva. Dice que nos motiva. Nos motiva porque dice que, bueno, aquí se refiere a este tipo de películas en las que los personajes, tú ves al protagonista ahí enfrentándose a sus miedos, afrontando los problemas, ¿no? Que parece que bueno, tendemos un poco a identificarnos con ellos, nos invitan a reflexionar sobre diferentes aspectos de nuestra vida, nos inspiran, nos motivan, ¿no? Y en algunos casos, pues oye, de verdad, nos ayudan a enfrentarnos a nuestros miedos, ¿no? Y ella recomendaba En busca de la felicidad, y yo la verdad que no sé si voy a caer en el topicazo, pero es que lo que el viento se llevó, jolín, o sea, esa Scarlett O'Hara, o sea... Y esa no la ha visto nadie, ¿eh? No ha visto nadie, pero va. Esa Scarlett O'Hara... Otra cosa es de un tirón, ¿eh? Eso... No, sí. Pues yo me la trago, ¿eh? O sea, cuando matan al soldado están ahí arrastrando el cadáver de ella y Melania y dice, Dios mío, ¿pero qué he hecho? ¿No? O sea, ¿pero qué he hecho? Acabo de matar a un hombre. Sí. Es como, jolín, macho, que le he disparado a una persona, que he matado a una persona. Y es como, bueno, pero ya lo pensaré mañana, ¿no? Ahora no tengo tiempo para pensar en esto. O sea, ya lo pensaré mañana. O sea, pero qué forma más buena de decir, no, se acabaron las historias, ¿no? O cuando Red la abandona, ¿no? Que se va, que definitivamente el tío ya dice, ahí te quedas, ¿no? Y ella está intentando ahí que se quede, que no se vaya y tal. Y dice, ¡ay, Dios mío, que se está yendo, que se va! Tengo que hacer algo para que vuelva. Y pero ahora no puedo, ¿no? Es como, ya lo pensaré mañana. Haré que vuelva, pero ya lo pensaré mañana. Mañana será otro día, ¿no? Yo creo que es una mujer fuerte, positiva, que siempre se sobrepone a todo, que ha pasado guerra, miserias, pérdidas. Si te das cuenta, Scarlett O'Hara lo pierde todo. Pierde su hija, pierde su padre, pierde las tierras, lo pierde todo. Y logra sobreponerse. Diciendo eso de nunca volveré a pasar hambre. Exacto, se aferra a eso, a la tierra, ¿no? Claro. Es un ejemplo de superación para mí. Y bueno, Belén Guerrero dice también que el cine, las películas nos ayudan a buscar y encontrar soluciones, ¿no? Y bueno, ella dice que cuando vemos la forma en la que los personajes solucionan y resuelven sus problemas, podemos aprender a solucionar los nuestros, ¿no? Como tener un momento de esos, como el nombre de nuestro programa, ¿no? Un momento eureka, que digas, ajá, pues ¿cuántas personas han tenido una gran idea de negocio viendo una película o han visto un poco, o se han sentido inspirados o han resuelto un problema de esa manera, ¿no? Y ella pone de ejemplo, esta casa es una ruina. Luego dice también que tiene una función catártica, esto es obvio, ya lo decía Aristóteles también, con el tema del teatro y todo eso, porque podemos descargar nuestras pasiones a través de la tragedia, ¿no? Y ver lo que sienten los personajes, incluso traer al recuerdo algún momento de nuestro pasado, explorar ese nivel de sentimiento y emoción, sin temor a sufrir sus verdaderos efectos, ¿no? Película que ella recomienda, Yo soy Sam. No sé si te acuerdas de esa película con Michelle Pfeiffer. Sí. Que habla de un padre con discapacidad mental y como pues es la su lucha por querer pues eso, cuidar de su hija y que le dejen cuidar de su hija. Una película preciosa, me gusta mucho. Y esta me gusta también, el punto número 6 de esta psicóloga. Dice que el cine nos hace pensar en nuestra sociedad. Pues una película como La Ola, por ejemplo, ¿no? Que narra un experimento sociológico real, puede hacernos pensar y mucho sobre lo manipulables que somos, lo fácil que es dejarse seducir por el brillo del poder y la autoridad, ¿no? Lo sencillo que es denigrar al otro, lo fácil que es pisar esa perversa línea de la maldad y lo más escalofriante de todo, ¿no? Lo rápido que nos acostumbramos a hacerlo sin llegar a plantearnos siquiera si estamos haciendo lo correcto, ¿no? ¿Qué hace más? ¿Qué más hace el cine en nosotros, ¿no? Pues nos enfrenta a nuestros miedos, dice Belén Guerrero, ¿no? Ella pone como ejemplo la película Los Otros, una película acá también, o sea, oye, y ya lo dijimos una vez en el programa, que bueno, también que nos gusta pasar miedo, ¿sabes? Sí, o sea, un miedo controlado, eso sí, pero por eso nos gustan las pelis de terror y aunque parezca que no, pues nos ayudan a soltar tensiones, pero es que además, pues, dice Belén Guerrero, que nos pueden ayudar a enfrentarnos a nuestros miedos e incluso enfrentar miedos y traumas del pasado mediante esa catarsis. Ya recomendaba a vosotros, ya lo hemos dicho, yo recomiendo una película que se titula Maleficio, una película del año 2006 con Donald Sutherland y Sissy Spacek. A ver qué os parece, ya me diréis si os hacéis mucha caquita o qué. Es muy buena. Yo creo que las películas de terror triunfan en parte también porque se sabe que no es la vida, que está ahí, que está en la pantalla. Claro, el miedo controlado. Claro. Sí, sí. Y oye, sirven para descargar tensiones al final y soltar tensiones. O sea que dentro de lo que es la agitación al final acabas relajado. Y otro punto muy importante de este ya tiene que ver con eso, con la mejora de nuestras relaciones sociales. Lo que viene siendo, pues, bueno, con lo que yo llamo el Ladies Night, ¿no? La noche de las chicas, que es una cosa que hacemos, pues yo hago con las amigas siempre que podemos, en plan peli, vino y tapitas, de queso y tapé, y bueno, pues antes de ver la peli, ¿qué haces? Pues te pones al día, sueltas lo que te ha pasado, ¿no? Especialmente pues si llevamos tiempo sin vernos. Y bueno, al fin y al cabo, pues eso lo que hace es fomentar las relaciones sociales, ¿no? Y dependiendo de lo estresante que haya sido la semana, pues cae una botella de vino o caen dos. Tú ya sabes que yo no bebo, Bruno, créeme. Y a mí lo que más me gusta es emborrachar al de al lado. Pero bueno, una vez que te has puesto al día y has mojado el gaznate, ¿qué haces? Pues pones la película, comentas, tal. Y eso es socializar, y eso es pasarlo bien, quedar a ver una peli, ¿no? Y lo vas comentando, y, en fin, siempre y cuando pues no te hayas tomado dos botellas de vino antes de verla, como nos pasó a nosotras en verano del 93, que era una película buenísima, pero bueno, pues imagínate, después de tanto vino, pues estábamos ya que era como vamos a quedar otro día y la volvemos a ver. Y bueno, hay otro punto importante, que es que pueden mejorar nuestros conocimientos de historia, ver películas, que a veces yo creo que sí, coincido con Belén Guerrero, y a veces yo creo que no, porque hay veces que las películas no hacen un retrato fiel o aportan más mentiras que verdades, ¿no? Pero bueno, ahí están grandes películas como La lista de Schindler, por ejemplo, ¿no? Y lo que no me gustó a mí de Hotel Ruanda, que es otra pedazo de película, es que no se explica cómo llegaron a eso, ¿no? Nada más empezar la película ya prácticamente te encuentras ahí a los Hutus y los Tutsis peleados, sin saber con por esa qué, masacre, ¿no? Claro, sin saber por qué, ¿no? Y pues eso sí que luché a faltar, ¿no? Pero vamos, que sí que es un punto importante. A mí me encantan las películas de trasfondo social, y esa sí que podría pasarme el día recomendando, ¿no? Pues La Hora Cero, Mis Hijos, Hermano, El Colombian Dream, Operaciones, y creo que te hacen reflexionar muchísimo también sobre muchísimos aspectos del mundo y de nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, hasta aquí ha sido el día de hoy, y siempre, por favor, decir recordar, porque yo a veces recomiendo películas o digo lo que me han parecido en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook, etcétera, y siempre hay alguien que deja un enlace pirata para ir a ver la película. Y pues yo los acabo borrando o le acabo pidiendo amablemente a la persona que lo borre. Claro. Por favor, ir al cine, suscribiros a la plataforma que queráis, comprar, alquilar la película por internet, que se pueden alquilar, si es que se pueden alquilar, por 3 euros y algo, si es que no, ¿sabes? Pero apoyar el arte, apoyar la cultura, apoyar la industria. Oye, Madu, ¿cuál es tu película favorita para pensar, para todos estos beneficios que nos has contado? Son muchos beneficios científicos de ver cine, pero la película preferida de Madu, o una de las preferidas, ¿cuál es? Ay, es que por películas bueno, no me puedo muchas, decidir. Por películas no me puedo decidir. No, soy totalmente incapaz porque tengo 1500 películas cada una para cada momento. Pero si me preguntas una serie, Bruno, tú ya sabes cuál es mi serie favorita. ¿Cuál? Dilo. Doctor en Alaska. Ah, claro. Es la serie ever, o sea, la serie de todos los tiempos, la serie que lo tiene todo, una serie para mí terapéutica. Mira, ¿ves? Es así que para mí es muy terapéutica, es decir, tengo una noche de insomnio, preocupación, no sé qué, me salgo, me pongo Doctor en Alaska y se me pasa todo, oye. Qué fantástica era esa serie basada en la vida de una serie de personas en Sicily, está en el estado de Washington, ahí cerquita de Alaska, no era Alaska, pero era un doctor en Alaska, y tiene mucho que ver con el mundo de la radio, ¿eh? Pues sí, porque estaba ahí ese personaje, Chris Stevens, ¿no? Que era como el líder de las ondas y el que era medio poeta al micrófono y tenía esas reflexiones también, ¿no? Siempre a cualquier hora o a veces hasta en horas intempestivas. Y la verdad es que todos los personajes de esa serie a mí me enamoran. Y que todos los millennials lo vean, porque si no lo han visto, lo que se han perdido. No ya lo ves. Saben, ¿eh? Ya ves. Madu Martínez, en Eureka, los beneficios científicos de ver películas, de ver cine. Gracias, Madu. Un abrazo grande. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Juicio a la historia. En ocasiones decimos, este es un animal político. Es metafórico, nos referimos a una persona que tiene una cierta capacidad para la política. Hoy le vamos a quitar la metáfora, porque vamos a hablar de animales a políticos, o de políticos que eran animales. Y va a ser aquí en Juicios a la Historia con Ana María Vázquez Hoy, profesora historiadora. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, carpe diem. Con lo bonita que es la fauna, ¿verdad? Yo tengo que pedir perdón porque no voy a insultar a nadie. O sea, que cuando yo diga, este es un perro, este es un gato, este es un rinoceronte, que no se crean que me estoy metiendo con nadie de ningún partido político, por favor, y que no miro a nadie. O sea, ni a Bruno, ni a Silvia, ni a José Luis, no miro a nadie. Pero ya empezaron los romanos. También. Fíjate. Claro, sí, que otra cosa que inventaron. Sí, que tengo. Pero en esta ocasión no nos vamos a tiempos todavía. Sí, no, bueno, ya de la prehistoria no tengo ninguno, pero tengo constancia que el emperador Calígula nombró a su caballo Incitatus senador de Roma. Claro. O sea, vosotros os imagináis ahora mismo, sin mirar en ningún sitio, que me perdone Dios, en el Congreso. Que no vas a hablar de Jesús Gil y su caballo, que también se puede hablar, que lo ponía de todo. ¿También? Sí, bueno. Qué divertido. Y le llevaba al ayuntamiento de Marbella al caballo, como Caligol. Bueno, el caballo llevaba a Jesús Gil. Pero le nombró algo. Nombró concejal de circulación. A Imperioso, se llamaba Imperioso el caballo. Qué bonito. Sí. Eso no me lo sabía yo, ¿ves? Siempre se aprende una cosa más. ¿A qué está Imperioso? Decía, y salía en la foto Jesús Gil y el caballo Imperioso. Me encanta. Sí. Bueno, pues yo tengo noticias de que un gorrino, con perdón, Pigasus se llamaba, pesaba 66 kilos, fue el candidato oficial en 1968, año de la gloriosa revolución, que en aquellos tiempos del cuplé, del Partido Internacional de la Juventud de la Convención Democrática de Chicago. ¿Y ganó o no? Pues se presentó porque contra Nixon. Porque los animales les va bien, ¿eh? Pues yo no sé si le eligieron o se lo comieron, pero se presentó. No hubiera sido mejor que hubiera ganado él y no Nixon. No hubo matanza, ¿no? Pues no lo sé, pero dice que el 23 de agosto la poli detuvo al gorrino y a sus promotores. Para mí que se lo comieron. Sí. Jodines. Bueno, pero tengo noticias. Fijaros, tengo una chuleta hoy que no me cabe en la mesa, porque tengo los monos de Gibraltar, los cuervos de la Torre de Londres, y luego 4 cabras, 2 gatos, una mula, 3 perros, un caballo, un gorrino con perdón y un rinoceronte. Todos políticos, y además que se presentaron, bueno, los presentaron sus dueños, acólitos. Sus dueños los presentaron, e incluso os puedo contar, por ejemplo, en noviembre de 2014, una perrita chihuahua llamada Frida fue alcaldesa. Alcaldesa por un día en la ciudad de San Francisco. Uh-huh. El poder le fue entregado por el hasta entonces alcalde en el cargo, Ed Lee, y el dueño de la chihuahua, que se llamaba Deanne Dean Clark, ganó una subasta durante una gala benéfica destinada a recaudar fondos para una asociación de animales. O sea que dejaron gobernar como alcaldesa por un día a una chihuahua, no en plan cachondeo, perdón, yeah, sino que fue para una causa, digamos, benéfica. Para recaudar fondos, sí, vamos. Pero, por ejemplo, en 1997... Stu, una gata, fue la 15 alcaldesa en Taklita, en Alaska. Los habitantes de esta ciudad, cansados de los políticos y no mira a nadie, decidieron votar a esta gata que tenía tres meses y la conservaron de alcaldesa honorífica, porque dijeron, estamos hasta el tururú de los políticos, y la gatita de tres meses, mirar qué mona, le hicieron alcaldesa. ¿Y estuvo durante cuánto tiempo de honorífica? La conservaron en este cargo honorífico, pues no tengo cuándo. Pues un cuarto tiempo, y ya está. Pues sí, porque una legislación. Sí, pues tengo también que un border collie que se llamaba Lucy Lou. Es, que no era nada borde. Sí, además es divertidísimo. Dice que fue descendiente de una dinastía de perros alcaldes. Anda. Y en 1998, la ciudad de Kentucky, llamada Rabbit Hash, escogió como alcalde un perro llamado Goofy. Le siguió Junior y más tarde Lucy Loy en 2008. ¿Qué pasa? Que empezó como una broma del fundador de una iglesia, que encontró divertida la idea de presentar a un perro en un simulacro de elecciones, pero consiguió fondos para su parroquia, y a un dólar el voto consiguió 8.009 dólares, y que así continúan. Es decir, que siguieron recaudando dinero con los perros alcaldes de una dinastía. Onda, o sea, que se puede estar sin alcaldes. Y también hay dinastías en el mundo de los animales, ¿eh? Y animales políticos animales. Hay políticos que pertenecen a dinastías, hay políticos de personas, sí, y políticos también animales. Claro, pero lo más divertido es que, por ejemplo, en la ciudad fronteriza de Lajitas, en Texas, desde 1986 han sido elegidos alcaldes 3 cabras. La Juan, la tú y la sí. La Clay, Henry Juan. Poco cabras entre esas sí son, ¿eh? Voy a pronunciarlo en medio americano. Clay, Henry Juan. Clay, Henry tú. Y Clay, Henry sí. Me ha quedado muy americano en inglés. Me falta el chicle. Pero Tran está contento con lo has dicho. ¿Tú sabes cómo es la afición del Clay, Henry One y tú y el Three? ¿Dar en el culete? No, beber VR. ¿Beber? VR. Hija, cervecita. VR. Hija, ya se pone una aquí en American People. De todas formas, yo pronunciando agua en Estados Unidos terminé diciendo, deme usted agua, porque no me entendían. Decían water, y decía, ¿what? Water. Luego decía, water, digo, pues water. Digo, deme agua, porque usted como mínimo debe ser de México. Do you speak Spanish? Yes, madam. Digo, hola, pues deme usted tortitas, que estoy harto. Exacto. en Estados Unidos se puede hablar que te entiendan y hablar en cualquier idioma. No, pues a mí no me entienden. La única que no me entendía muy bien eran las boas que llevaban por la Quinta Avenida el Día de la Hispanidad. Todo el mundo diciendo, viva la Hispanidad. En la Quinta Avenida, ¿eh? Sí, y yo, pues joder, viva España. Me miraban como si estuviera loca, no sabían dónde estaba España. Y pues ala. Que no lo sabe. Y alguno piensa que está en Texas, que has mencionado, un poquito de abajo. Sí, un poquillo para abajo. Sí, sí. Pero ya os digo, sigo, pues vamos. Venga. A ver, a mí yo quiero el del rinoceronte, a ver, ¿dónde? El rinoceronte, a ver si lo encuentro. Vaya. Porque es que tengo tantos, tengo. Pues es grande, perros, para encontrarle, es grande. Pues sí, el título, bueno, hay una cosa que es curiosísima, que en Inglaterra hay una mascota oficial que es un gato que recibe el nombre de Chief Mouser, ratonero jefe, y tiene un presupuesto oficial de 100 libras al año. ¡Ostras! Y el título apareció en el siglo XVII con Enrique VIII. El actual vive en Downing Street. O sea, por eso tiene esa cara la señora esta, la de Jessica. La May. Sé cómo se llama, yo me quedé en la tacha. La Tere May. Bastante tengo con los emperadores romanos que tampoco me lo sé. Y el más longevo fue Wilberforce, que vivió 18 años y murió durante el mandato de la que sí me acuerdo, que es Margaret Thatcher. Y voy a ver si encuentro el rinoceronte. Margaret Thatcher era un poco perro, ¿no? ¿Quién? Bulldog. El gato era perro. Un poco bulldog. El bulldog inglés. ¿Quién? La Thatcher, pobrecilla. Sí. Bueno, os voy a contar. Bueno, pobrecilla, toda la gente que ha pasado hambre a consecuencia de su política. ¿Puedo decir un taco ahora que no me oye nadie? Bueno, pues. Y cuando tenga todo el mundo, que es. Ahora no, mismo. Os lo voy a decir, y además en correcto Spanish, porque es que resulta que, ¿sabéis lo que dicen en Irlanda de, cómo se llame esta, la May? Teresa May. Sí, que dice que tiene very good cojones. Ah, sí. Y me hizo una gracia porque, o sea, lo pronuncian, bueno, a ver cómo pronuncian. No, dice que tiene cojones de acero. Sí, sí, pero dicen cojones, lo dicen en español, con lo cual me hizo mucha gracia. Pues yo no sé cómo se dice cojones en inglés, era balls. Balls. Pelota. Balls. Joder, esa. Y cosa que el machismo no es solamente de España, es de todos los países, porque es una denominación un poquito machista. ¿Qué cosa? ¿El balls? Decir. Lo de los cojones. Exacto. Pero se lo ha dicho una compañera política de Escocia. Se lo ha dicho a Teresa May. ¿A quién? Que tiene la buenos escocesa, cojones, eso no es para tenerlo. Se lo ha dicho a la primer ministro británica. Bueno, como ya vamos a hablar de sexo y no es este programa en el que voy a hablar de sexo, luego os cuento lo que pasa con los órganos sexuales y el machismo. Vale. Pero he encontrado al rinoceronte. Venga. Se llamaba Cacareco. ¿Cacareco? Sí. Y obtuvo 100.000 votos en Brasil como candidato a la elección al Consejo Municipal en São Paulo. Toma ya. Fíjate, el rinoceronte se mueven tan poquito y la mentalidad la tienen. Son grandes, pero mentalidad cortita, pertenecía al partido Bolsonaro. ¿Quién? El rinoceronte. ¿El cacareco este? Sí, o a Vox, es igual. Yo... No nombremos, porque además tengo en la región neozelandesa de Wangamomona. Muy bien. En neozelandés, no sé cómo se diga esto. Pero tienes lo tienes que hacer con vibrator, no Wangamomona. La cabra Billy Gamboy llegó a la presidencia de la región después de una gran disputa. Es decir, que se debieron pegar los guan con los tú y dijeron, pues a la cabra y ponemos a la Billy Gamboy. Vale. Y todos están contentos. No, yo no os digo nada. Además, está clarísimo que tenemos tanto partido político, tanto follón, no se ponen de acuerdo nadie, que al final vamos a elegir. Pues eso, a alguien se le ocurre llevar al chihuahua al Congreso y no sale senador. Un chihuahua, una cabra y un gorrino no, porque el gorrino no lo comemos, que está muy bueno. Del gorrino hasta los andares. Y empezaron los romanos, pero esa tradición sigue existiendo. No es historia en el sentido de que se haya pasado, sino que se sigue escribiendo porque has mencionado algunas fechas relativamente recientes. Hombre, yo os puedo decir que, además, como ya tengo tantísima información, dije, los voy a contar y tengo 4 cabras, 2 gatos, 1 mula, tres perros, un caballo, un gorrino con perdón y un rinoceronte. Es decir, que todos estos que están constatados y bien constatados son personajes que están ejerciendo cargos públicos y además elegidos. Y fijaros que para votar al rinoceronte, bueno, a mí me gusta más un perro que un rinoceronte, sobre todo lo encuentro menos peligroso, ¿no? Para ver cómo metes tú un rinoceronte en un consistorio de estos. ¿Te faltan los cuervos de Inglaterra? Sí, pero los cuervos es que no los he contado y los monos de Gibraltar tampoco. Ah, vale. Pues ya sabéis que la leyenda es que en el momento en que se acaben los cuervos de la Torre de Londres o los monos de Gibraltar, se acaba el Imperio Británico, con lo cual tampoco doy ideas porque me veo con la ametralladora. A la gente que quiera, voy a recuperar Gibraltar y me hacen un exterminio de monos y no puede ser, pobrecitos. Es verdad, es verdad. Que son una monada. Pero lo de nunca la Torre de Londres es curiosísimo. Sobre todo lo que me hace llegar a la reflexión seria es que los políticos nos hartan una, dos o tres veces, porque hay que ver, y lo digo con conocimiento de causa, la que se está montando en el Reino Unido con el Brexit, que me decía hace poco mi niño que vive allí y el pobre es British, ¿qué le vamos a hacer? Pues que ha bajado la libra el 20%, ¿eh? Ah, amigo. Sí, sí, o sea, están cargándose la economía británica, que iba bastante bien, y luego... ahora mismo están la gente diciendo nos han engañado los políticos y me parece que es una barbaridad. Yo estoy cruzando los dedos para que no salga el Brexit. A mí no me hace ninguna gracia. Ya ha salido, Que no, o que sí. Ya ha salido. O sea, ahora es todo un formalismo, pero salir ya ha salido. El Brexit. Sí, o sea, ya, sí, pues sí. Yo soy profundamente... Inglaterra, que nunca ha estado en Europa, porque tú lo has dicho, utilizar la libra, no tienen unión monetaria, no tienen el euro, con lo cual no están en Europa. Claro. Y están en una isla y perdidos. Y... La verdad es que eran unos privilegiados económicamente, pero bueno, sí. Políticamente han utilizado esto y ahora, pues claro, las consecuencias para unos eran buenas y para otros eran malas. Yo ya os digo que la economía va un poquillo mal y lo sé por esto, ¿no? Que decía mi hijo, jolín, nos ha bajado la libra un 20%. En el tiempo que llevan peleando. A mí lo que me llamó la atención muchísimo en la Torre de Londres fue que los cuervos son enormes. ¿Qué? Enormes. No ¿Qué? Me imaginaba yo que fueran tan grandes. Claro, se conoce que los cuidan para que dure el Imperio Británico. Claro. Si no, les están dando meguitas todo el día diciendo arrea para allá. Les dan bien de comer. Entre los cuervos y los fantasmas, a mí me encanta la Torre de Londres. London Tower. Ana María Vázquez es profesora e historiadora. Hoy hemos conocido, gracias a ella, cómo algunos animales, sin metáfora, unos animales llegaron a ser elegidos y fueron políticos. De hecho, comenzó el Imperio Romano a hacerlo y sigue esa tradición en la actualidad. Ana, pues sí, porque no tengo a nadie antes de Roma. Lo buscaré a ver si hay alguien por ahí que haya sido con un cargo político un animal. Seguramente. Pues carpe diem. Muchas gracias. Y ala, no votéis al rinoceronte, que no lo buscaba aquí. No, vamos a saltar al perro. Imagínate las cagarrutas del rinoceronte. Oye, ¿te imaginas a tu perrita, Silvia? Yo a mi perrito. En el Senado, dice guau, guau. El mío se lo pasaría, pipa. Oye, mira que si ponen traductores de guau, guau. Se lo pasaría, vamos, divino. Pues hemos llegado al final, en La Rosa de los Vientos, al final del programa de hoy. Volveremos mañana, por supuesto, en este fin de semana, que es el anterior al comienzo de una nueva temporada en La Rosa de los Vientos. Ha habido de todo en el programa de hoy, pero sobre todo ha habido que llevar la contraria a todos. He llevado la contraria a Javier Sevillano, cuando ha dicho y ha comentado cosas sobre Orwell. O sea, yo llevando la contraria sobre Orwell. He llevado la contraria a Silvia Casasola cuando ha hablado de historia. Es que el siguiente al que le voy a llevar la contraria es a mí mismo. Pero bueno, lo hago siempre, no pasa nada. Te hablas con ti mismo, ¿no? Y que me llevo la contraria a mí mismo, sí, claro. Pero la gente no tiene de qué escandalizarse si hago lo contrario a lo que he dicho, que para eso existo. Bueno, y más cosas, más recomendaciones que hemos hecho durante todo este mes y que seguiremos haciendo. pero durante todo ese mes de agosto, un mes de agosto que finaliza, comienza septiembre, comienza un nuevo curso, va a comenzar una nueva temporada, pero vamos a comenzar siempre también con recomendaciones de lo que se puede ver y se puede escuchar. Eso es, y como antes hacíamos referencia, como ya empieza septiembre, pues ya nos metemos directamente en todas estas recomendaciones de eventos de septiembre. Habíamos hecho mención, que es en lo que nos hemos enredado, en lo de el motín de Aranjuez, pues precisamente sí, tiene que ver con las fechas justo en las que estamos, del 30 de agosto al 2 de septiembre. ¿Y qué es lo que se recuerda? La caída de Godoy, la caída del papa, del rey, que era el papa de Fernando VII, y todo el jaleo que se montó. Bueno, pues ahí hacen... Carlos IV. Exactamente. Hacen esa recreación y un poco se implica todo el pueblo. Pero si no queremos esos temas, pues tenemos en Jerez de la Frontera, del 1 al 16 de septiembre. Resulta que en septiembre le tienen catalogado como el mes de la vendimia y ahí hacen pisada de uvas. Y aprovechan, ¿no? Ya que recolectan, pues hacen las celebraciones para que la gente diga, bueno, lo estoy pasando bien pisando la uva, o que estén ahí sudando la gota gorda. Catas, lo que antes decíamos de tomar los chupitos y la gente se pone tan contenta. Galas ecuestres. Y también, porque claro, Jerez de la Frontera, con el caballo, es una cosa muy tradicional. Y también conciertos. Pero si eres más artístico, más que te gusta pues el mundo de la pintura, pues también tienes la Guerra de la Pintura. Tienes que ir a Cascamorras del 6 al 9 de septiembre y ahí te lo pasarás genial. Y ya, como de momento vamos a dar la última opción, porque mañana domingo daremos alguna cosita más, tenéis en Granada, lo que yo no sé por qué lo hacían así, habría que ir al lugar. Cervecita y tapa. No, entre Baza y Guadix, resulta que se pelean por la Virgen. ¿Por quién se lleva la talla de la Virgen de la Piedad? Joder. Del 6 al 9 de septiembre. ¿Qué señales de fin del mundo? La segunda edición llega ahora. Claro, antes se sacaba la Virgen de paseo para las romerías, para ver si llovía, para pedir. Bueno, pues esto no sabemos cuál es el origen, nos lo tendrán que decir los granadinos, que conocerán muchísimo mejor sus tradiciones. Pero 3 días están ahí. ¿Quién se lleva a la Virgen para un lado o para otro? Tirando del manto para un sitio, tirando del manto para otro. Ya veremos a ver en qué da la cosa. A ver madre si sobrevive. Mía, ¿cómo están las cabezas? A ver si sobrevive la Virgen de la Piedad. Así que tener piedad con ella, por favor. Sí, sí, sí. No, eso tiene una gran zurra. Qué horror, madre mía. Esas son señales del fin del mundo, que esas cosas sigan ocurriendo. Pero siguen ocurriendo, son tradiciones. Las tradiciones son eso, señales del fin del mundo. La Rosa de los Vientos vuelve el próximo... No, vuelve mañana. Que el próximo, y el próximo fin de semana también. Y el siguiente, y todos. Hoy, como el ajo. Pero mañana vuelve La Rosa de los Vientos después del transistor. A la 1:30. A la 1:30 estamos aquí. Tenemos muchas cosas que contaros. Y os anticipamos los últimos detalles de lo que será la nueva temporada, que está a puntito de comenzar. Uy, besitos.